cantora, ya de niña hace rato que nada. Bueno, ¿qué más tenemos? No, nada más para el mundo otaku del día de la fecha. Mándale usted una canción. Sí, usted es muy malo. No, no soy malo. Sí, me dijo que ya no va. Guerreros del Universo tiene una línea abierta para vos. 4661-4829. Dale, copate, llamanos y hablanos. Un peregrino del espacio temporal te devela todo lo que los demás no se animan a hablar. Sucesos sin explicación aparente. Avistamiento de cosas extrañas y criaturas. Universos paralelos que se unen. Un hombre que no le teme a nada, ni siquiera a la dimensión desconocida. Después de la buena presentación venís vos con el... ¡Oh! Es como si te desinflara. Es que estoy viendo a ET, no lo ve, anda por ahí paseando. ET from home. ET from home. No será como ese. Francisco, el libro que usted me prestó, ¿quién se lo dio ese libro? Bueno. Bueno, voy a comenzar el segmento de investigación temporal con una pregunta. ¿Qué clase de navío era el Arca de Noé? Un barco. Un barco. Sí, un barco de madera, todos dirían. Bueno, pero hay una... Una canoa humana. Hay una opinión en contrario de cierto heresiarca del siglo II, llamado Apeles, quien afirmó que en su interior apenas había lugar para transportar 4 elefantes. ¿Cómo es eso? ¿Me explica? Sí, sí, un señor que es un heresiarca, que para aquellos que no tienen conocimiento de yo qué no significa sé lo que ser es un heresiarca, es el autor de una herejía. Y la herejía es error en materia de fe sostenido con convencimiento. Ah, está bien, está bien, está bien. ¿Eh? Aclaramos todos los términos para que nuestros oyentes no queden colgados. Bueno, este heresiarca del siglo pasado, llamado Apeles, afirmó que en el interior del arca apenas había lugar para transportar 4 elefantes. Esta declaración molestó a los padres de la iglesia, porque San Agustín, quien vivió entre los años 356 y 430, intervino para decir, años después de la existencia de Apeles, que no todos los animales viajaron en el arca. Excluyó a las mulas y otros híbridos, como si a los peces. En cuanto a los insectos, era inútil llevar una pareja de cada uno, porque se adaptan a cualquier ambiente y muchos de ellos son de generación espontánea. Pero San Agustín no hizo ninguna referencia, por ejemplo, a los peces de agua dulce. ¿Qué habrá sido de ellos si el agua salada de los mares invadió el planeta, cubriendo por completo todo el planeta, según describe religiosamente el diluvio? Tampoco tomó muy en cuenta el tamaño del arca y los elementos con los que contaba Noé y sus hijos para construirla. Jehová le había dicho a Noé que hiciera el arca de madera con aposentos en su interior y la calefateara por dentro y por fuera, según consta en el versículo 14 del capítulo 6. ¿Que la qué? Que la calafateara, sí, eso es pintarla con alquitrán por adentro y para afuera para evitar que el agua pase, como se hacía antiguamente. Ah, okay. Ese era el calafateado. Está bien. Y tenía que tener una longitud de 300 codos, con 50 codos de ancho y 30 codos de altura, y una pequeña ventana en su parte superior, y con una puerta al costado. Esto está en los versículos 15 y 16. La duda es que, suponiendo que Noé debió hacer el arca con la sola ayuda de sus hijos, Sem, Cam y Jalef, y aparte porque nada podían saber del arca los vecinos de la familia, sí, con nuestro pensamiento racional, no me queda otro remedio que hacerme esta pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo es posible que solo 4 hombres, que nada sabían del arte de la navegación, y ni que hablar de construir barcos, construyeran en muy corto tiempo un navío de 300 codos de longitud, que es el equivalente a 110 metros, casi tan grande como un moderno transatlántico? Yo ya le dije, usted tiene que ver la película Sala del Arca, y ahí le dicen cómo hicieron. Por si la precedente anomalía no fuera suficiente, echemos una mirada a la limitada ventana ubicada en la parte superior, que sería una ventanita por la cual estaría tan poco aire que los miles de animales guardados adentro morirían asfixiados. Aparte, imagínense la baranda con esa ventanita. Bueno, por otro lado, podemos añadir la puerta abierta en el costado. Evidentemente, si no estaba bien cerrada y herméticamente cerrada, iba a entrar agua, sin remedio, hasta terminar de hundir el navío. Y viene otra pregunta. ¿Sería el arca un navío para navegar en el mar o era algo diferente? Si buscamos en algún moderno diccionario la palabra arca, encontramos que se utiliza para designar un recipiente que puede cerrarse herméticamente. Definición que no es válida para ningún barco de superficie marítima, y sí alcanza a submarinos y aviones. O para un objeto volador, según los investigadores del fenómeno OVNI, quienes añaden que el arca de Noé habría sido o habría tenido la misma forma de cigarro como las naves nodrizas, acerca de las cuales tantos testimonios se conocen en la actualidad en el mundo de la investigación OVNI. Y afirman, ¿acaso Enoch no viajó en una de esas naves de Jehová por los cielos porque el Señor se lo llevó en un navío de fuego? Bueno, queda planteada la duda. Y usted después me recrimina. Nuestros oyentes. Porque yo estoy hablando de ti. De que lo vi pasar. Ahora no me vas a salir diciendo que no era un ET. Era un ET, yo le digo que lo vi a ET. Andaba diciendo que quería, venía con un teléfono en la mano de esos abicos del año del. Andaba, y le andaba pegando telefonazos a la gente. Bueno, no sé. ¿Qué quiere que te diga? Son las dudas que el mundo científico se hace sobre algunos hechos relatados en la Biblia. Como cuatro personas, con los pocos elementos que tendrían en la época para trabajar la madera, pudieron terminar un navío en tan poco tiempo de tales dimensiones. Y no, bueno, lo cree nadie eso. Salvo los que tienen mucha fe y utilizan la Biblia como elemento de fe. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Pero si no, los racionalistas no creemos nada de eso. No, yo no creo en eso. ¿Usted cree? Yo creo en la vida extraterrestre. Yo sí también creo en la vida extraterrestre. En la vida extraterrestre, no en la vida extraterrestre. Y es más, a ver. Volviendo al libro que me regaló el señor Francisco, el propietario de la emisora, es un nombre, o de la onda, sí, digamos. No, del hombre tampoco, el propietario de la emisora sería. Bueno, pero la emisora, porque él tiene. La emisora es mitad onda. Me regaló un libro muy muy raro, que es de un señor que hizo una especie de no delirio como Nostradamus, porque lo de Nostradamus parte se fue dando al correr el tiempo, pero tuvo una especie de delirio. Inclusive dice que viajó a Marte y Venus. ¿A Marte y Venus? Sí. Y para un programa. Para el sábado que viene. Para el sábado que viene vamos a hablar de Le voy Marte. A traer el relato de su viaje a Marte. O a Venus. Le voy a traer el relato de su viaje a Venus. Tal, pero lo vamos a leer textualmente como está en el libro. Y vamos a pedirle a los oyentes que opinen. Acerca de eso. Y entre los oyentes que opinen, les vamos a regalar un CD de esos raros que yo hago. Vamos a hacer negocio. Damas y caballeros, esto ha sido el segmento de la dimensión desconocida del día de la fecha. Y ahora vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? Vamos a escuchar a una banda que ya todos conocemos, los que somos así medio frikis, medios raros y demás. Ellos, él, Luca Turelli, viene ahora con esta banda en diciembre. El 10 de diciembre van a estar tocando en el Teatro de Flores. Y nosotros nos vamos a ir a escuchar, damas y caballeros. Esto es Rhapsody. El tema es The Village of Warp. but the empty night, there ain't no rules in me. But there's a fire in me, and the stories of other kings are pleasing our great laws down in the village of dwarves. And time has come out to ride before the end of the night. The march of the sun masters will be a glorified. And time has come out to ride before the end of the night. The march of the sun masters will be a glorified. guerreros@fmoriente.com.ar El Emilio personal de los guerreros del universo. Cultura. Dícese del conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar un juicio crítico. Cuando no sabemos a dónde meter las cosas, las tiramos en el segmento descolgado. El agujero negro de Guerreros del Universo, donde ni siquiera nosotros sabemos de lo que vamos a hablar. Acabo de inventar el nuevo... ¡Qué lindo separador, eh! El separador cultural de Guerreros del Universo. Se fue por el agujero negro. Menos mal. No, yo hoy estoy hecha con las manos, la verdad. Estoy hecha un desastre. Bueno, dale. ¿Qué teníamos para ahora? Y ahora tenemos en el segmento descolgado... Yo creo que mientras millones de personas en todo el mundo se preguntaban si la nueva interfaz de Twitter existía... Yo he tenido así una revelación existencial el día miércoles a las 18:30 horas en la oficina. Y de pronto me apareció una barra azul arriba y dijo, ¿querés probar la nueva interfaz? ¿Y vos? Dije, sí, clic, hice clic, sí. ¿Y probaste la nueva interfaz? Sí, el ofrecimiento... ¿Y qué onda? Estoy tratando de definirme qué onda. ¿Pero qué onda la nueva interfaz? Bueno, lo primero que se nota con la nueva interfaz es un mejor aprovechamiento de la pantalla. Para los que no conozcan y para los que saben, el timeline o la línea de tiempo de Twitter era un pequeño cuadrado en el medio de la pantalla que era bastante pequeño, porque recordemos que Twitter tiene tan solo 140 caracteres para ir posteando. Es micro blogging. Para que los que no saben de internet o de computación... Con 140 caracteres, ¿cuántas palabras podés escribir más o menos? Depende del largo de las palabras, pero no podés poner mucho que digamos. O sea, tienen que ser frases muy cortitas, oraciones apenas... 20 cortitas. Palabras. 20 palabras y son medianas, cortas. Si no son muy largas. Si no son muy largas, exactamente. Si pones supercalifragilístico espialidoso, yo creo que bueno, ya yo te llevas... Yo no sé qué se puede decir, por ejemplo, con 20 palabras cuando uno quisiera tener una discusión. Es que está buenísimo, porque las discusiones por eso... Las discusiones son... Te tiro una oración, me tiras una. Te tiro una, me tiras una. Y nunca llegan a nada. Son dos boludos tirándose cosas. Bueno, no, hay cosas interesantes. La señora presidenta de la nación hace en su Twitter, hace cuatro tuiteos así todos en masa seguidos. Donde... Para los que no tienen el de la presidenta, ¿a dónde pueden ir? Twitter.com/CFK Argentina. Twitter.com/CFK Argentina. Bueno, ahí pueden tuitear con la señora presidenta. Si hacen twitter.com/Chávez Cadanga, es el Twitter de Chávez. No me diga. Sí, es buenísimo el Twitter de Chávez. Por momentos no pasa nada, pero después pasa como el viernes que se tuitea la vida de todo lo que va a hacer durante el día. Es excelente. ¿Qué mierda nos importa? Y bueno, pero es un cholumbreo. ¿Qué querés que te diga? Por mí que diga todo lo que quiera, lo que va a hacer durante todo el día. Si él está allá arriba y nosotros estamos acá abajo. Es un choluleo. Aparte se habla con la bueno, presi. Entonces es para cholulos el Twitter. El Twitter es mirar así. Florencia de la B, por ejemplo, ayer tenía problemas con la compañía de teléfonos. Pip, pip, pip, pip. No voy a decir el nombre. Sí. que no le estaba dando roaming en el celular y se estaba quejando porque su BlackBerry no podía, y empezó a retuitear los mensajes porque ella preguntó: chicos, ¿qué opinan de pip? Tal cosa. De tal empresa. De tal empresa. Y empezó a retuitear lo que la gente decía y la gente le tiró miércoles a esa empresa. Pues después decime cuál es, así no saco el servicio. Así que básicamente esta nueva interfaz lo que hizo es un mejor aprovechamiento de la pantalla, o sea, no hay una línea de tiempo en el medio, sino que ahora quedó la línea de tiempo desplazada hacia un costado y una barra lateral que mejora todo. En la parte superior tiene una barra al estilo Facebook, donde uno tiene el botón de buscar, tiene el inicio, el acceso al perfil, el acceso a poder escribir un tweet y el acceso a lo que es las opciones de configuración. Digamos, para un palurdo como yo que no sabe nada de internet, si yo quiero tener un Twitter, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacar una cuenta? Sí, tiene que crearse una cuenta en www.twitter.com. Lo más interesante que tiene la nueva versión de Twitter es que abajo, antes, uno cuando te tuitea mucha gente, yo sigo a 119 personas y leer lo que las 119 personas a veces ponen en un mismo momento es muy complicado. Y se me ponía abajo un botón que decía más. Entonces, si yo quería ver los twitters anterior que había hecho a alguien, tenía que ir y apretar el más. Cosa que era bastante incómodo. Ahora, lo que hizo Twitter fue ponerle un scrolling. O sea, le permite a uno hacer scroll para abajo infinitamente, hasta el infinito. Y podés ver toda la historia de tus twitters. Esto hace que la herramienta sea bastante más pesada. Lo otro interesante... O sea que no es tan rápido. No es tan rápido. Es totalmente lento y se arrastra. Está teniendo delays de aproximadamente entre 2 horas a 3. No lo puedo creer. Entonces, ¿para qué te sirve con tanto delay? Y bueno, ¿2 horas a 3 me estás diciendo? 2 horas a 3 cuando te hacen una mención a vos, sí. Está controlado por reloj, lo controlé yo por reloj. O sea, está muy lento en ese sentido. Cuando a vos te mencionan, tenés una solapa por separado donde podés ir a ver las menciones y está teniendo 2 horas a 3 y no más. Entonces para qué sí. Está teniendo problemas también con... ¿No decían que era para contestación automática? Sí, supuestamente. Lo que pasa es que es una nueva interfaz, yo calculo que tiene que ver con un tema de que no la tienen todos los usuarios, porque esta interfaz no la tienen todos los usuarios, la tenemos algunos privilegiados nada más. Ajá. Que les dimos sí a aceptar, y también tiene que ver con el tema de que todavía no está totalmente, al no estar totalmente integrada, tampoco tiene integración con todo. Lo que tienen de interesante y sí cabe destacar es el tema de los embebidos. ¿Esto qué significa? Yo posteo vía, por ejemplo, YouTube, en mi Twitter, un video, y cuando abren la solapa para ver mi mini perfil, el usuario, porque vos tenés un botoncito para ver el mini perfil del que está tuiteando, ves automáticamente el video ya desde la herramienta. Eso es excelente. Eso es lo único que tiene bueno. Yo no puedo decir que me gusta y que me encanta el nuevo Twitter porque está demasiado lento, pero sí le puedo decir que lo que no lo quiero cambiar y no lo pienso cambiar hasta que no sea necesario. Para ilustrar, cuestión de gusto no hay nada escrito. En cuestión de gusto no hay nada escrito. Y para ilustrarles este momento, yo traje desde la película Matrix un tema que se llama Yoto y que a mí... en verdad, me encanta. Vamos a escuchar algo netamente musical en esta tarde de Guerreros del Universo, ya casi terminando el programa. We'll be right back. Mientras escuchás Guerreros del Universo, nosotros nos estamos maquillando. Está llegando Fuera de Servicio. Fuera de Servicio. Porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. Esas noticias que nadie más te las va a dar por radio. Eso que vos estabas esperando enterarte. Llega el bloque loco y fuera de agenda. Friki Noticias. Porque ser un guerrero del universo también significa estar informado. No puedo negar que la nueva cortina de la Friki Noticias es así como muy partucera y me encanta. A mí me encantan todas las cortinas. Creo que a los oyentes también. Es así como muy fiestera. Vamos a hacer algunas noticias. A ver, haga usted noticia. Primero te comento que vos creo que lo viste también en el Canal 9 ayer en el noticioso. Sí. El chiquito ese que gateaba por, ay, por la autopista. Calle, sí, por la autopista. Uy, yo se me pusieron los pelos de punta. Digo, uy, ahora nos muestran que algún camión lo hace bolsa o algo. Sí, porque pensamos eso. Sí, pero por suerte un camionero lo vio a tiempo, disminuyó y le fue haciendo señas a los demás, los coches que venían atrás y se evitó una tragedia. Y acá sobre la mesa nos han dejado un cable noticioso que dice que un bebé de 18 meses salvó su vida tras una caída desde 15 metros gracias a que su pañal se enganchó en una reja. ¡Qué ángel que tuvo ese pendex! Sí. Increíble pero real. Casi una secuencia de caricatura fue lo que le sucedió a un niño que solo tiene año y medio, que cayó desde una altura de 15 metros y salvó su vida porque el pañal que tenía quedó enganchado en una reja, lo que amortiguó la caída. El hecho ocurrió en un edificio de Brasil y el comisario Carlos Onofre le dijo a la prensa que antes de sacar cualquier conclusión quieren escuchar a los padres del bebé porque no se puede afirmar que lo ocurrido fue un accidente. Así que hay una sospecha que puede haber sido otra cosa. ¡Pendejo de mierda! El bebé cayó desde una ventana de su casa ubicada en el tercer piso del edificio y fue internado en el hospital por algunas contusiones, mientras que el pañal que le salvó la vida quedó durante toda la tarde colgado de una punta de la reja donde se clavó y permitió amortiguar el golpe del bebé. Bueno, así que qué suerte que tuvo el chico. Sí, yo vengo corriendo. La verdad que o sea, como yo le dije, ángel aparte. Tuvo un ángel aparte. O tuvo el ángel no aparte, tuvo el ángel de la guarda que estaba pegado a él. El ángel del pañal. Pañalín, ¿te acuerdas aquella marca de pañales? ¿Pañalín? No. ¿Sería el ángel pañalín? Vaya uno a saber. Vamos ahora sí con noticias frikis. Jeremy Renner asegura que el traje de ojo de halcón será más realista. De acuerdo a las declaraciones del actor Jeremy Renner, el disfraz de ojo de halcón para la cinta Los Vengadores tendrá una base mucho más realista y no será como el traje púrpura de los cómics. Aunque los reporteros le pidieron que fuera más específico, se limitó a recalcar que estará más basado en los trajes de los arqueros profesionales, pero que los detalles podrán verse dentro de muy poco tiempo. Planeada para el año 2012, la cinta ha generado expectativa desde ahora y es seguro que ella seguirá creciendo. Lo veo así con cara. ¿Ya vino usted a hacer quilombo acá? No, no diga, porque yo estoy escuchando todos los ruidos que usted hace. Ay, Dios. Ya me perdí. ¿A usted le parece bonito? Lanza un nuevo manga para aclarar el caso Cheonan. Un manga de 32 páginas acaba de ser lanzado en Corea del Sur, en donde se abordará el caso del buque Cheonan, así como las versiones que se han manejado. Esto viene en respuesta a la opinión generalizada de los jóvenes de ese país que tienen severas dudas sobre los informes publicados alrededor del incidente. De acuerdo a ciertas versiones, el navío de bandera sudcoreana fue hundido por un torpedo de Corea del Norte, aunque este país niega la versión. Sin embargo, si consideramos que hay mucha política en este caso, se duda de que esta nueva versión sea 100% objetiva. Bueno. ¿Usted qué dice? Que nos vayamos. ¿Por qué? Porque ya la gente fuera de servicio ya está empujando la puerta para entrar. No, sí, ya vino, como le digo, ya vino acá a empujarme a mí, Alonso. Lo voy a acusar con mi papá. Santiago Alonso, ya productor y conductor del programa, está haciendo fuerza para entrar. ¡Quiero pasar! Esto así no va. Me voy a quejar. No puede ser. ¡No! Pobrecitos de nosotros. Todo mal. Todo mal. Bueno, le digo la última, una última noticia, sí, decime, que vámonos, porque a usted si le va a interesar. Se le va a pasar mucho el escultura exclusiva de Christopher Reeve como Superman. Para muchos de los seguidores del Hombre de Acero, Christopher Reeve es uno de los mejores actores que han encarnado el personaje, y es precisamente por ello que, anticipándose al aniversario de su natalicio, este 25 de septiembre se lanzará un busto de edición limitada del actor en su famosa caracterización. El precio aproximado será de $80 y 5 de cada uno de ellos será donado a la Fundación Reeve. ¿Cómo parece cosas buenas, vio? Pobre Christopher, desapareció hace rato. Desapareció hace rato y siguen haciendo plata con él. Igual que con Elvis. Y con todos los que desaparecen que han tenido. Ay, con el morochito, Michael Jackson. También. ¿Cómo para no hacer curro con todos ellos? No emplee la palabra curro, por favor. Está dicho... mal ubicado en su concepto. No, curro. Hemos dicho que curro es trabajo, como para no generar trabajo y dinero con sí, ellos. Curro es trabajo, pero usted lo está empleando como que afanaran con el trabajo de los muertos. Hay que afanar con los muertos. No, mentira, no lo escucharon. Bueno, basta, porque esto ya se está haciendo cualquier cosa. Vámonos. Nos vemos, don Lorenzo, la próxima semana. Chau, gente linda. Nos esperamos el próximo sábado a las 18 horas para esto que hemos llamado Guerreros del Universo. Tengan muy buen fin de semana, muy buen comienzo de semana, y quédense con Fuera de Servicio. ¿Ya está? ¿Ya terminó? ¡Ufa! Sábados, 18 horas, Guerreros del Universo. ¡Olé! ¡Te esperamos! Faltan minutos para una nueva hora. En instantes, más. Selección Oriente. La radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente 92.3. www.fmoriente.com.ar. El material gráfico de FM Oriente es cedido por kiosco de diarios y revistas Lourdes, Rivadavia y Mariano Acosta, y Ituzaingó Sur. Los testigos de Jehová lo invitan a la serie de asambleas tituladas Permanezcamos cerca de Jehová, desde el 3, 4 y 5 de septiembre, todos los fines de semana hasta los días 19, 20 y 21 de noviembre del 2010, donde analizarán cómo tener una firme relación con Dios es esencial para el bienestar espiritual y la felicidad del ser humano. Los congresos se realizarán en diferentes centros de convenciones en todo el país. La entrada es libre y gratuita, no se realizan colectas. Puede consultar más sobre estas asambleas con los testigos de Jehová de su localidad. Los esperamos. Revista El Ángel, Zona Oeste, orientada a la difusión y el desarrollo cultural, económico y netamente comercial. Revista El Ángel, Zona Oeste. Teléfono 11-35-36-0151. Radio en Exterior 623-1924. Email obrasalangel@yahoo.com.ar. Revista El Ángel. Festival Nacional de la Destreza y la Canción Gauchesca Marcos Paz 2010. Certamen para nuevos valores del folclore. Rubros: solista vocal masculino y femenino, dúo y conjunto vocal, solista de canto surero femenino y masculino, recitador, solista instrumental y conjunto instrumental, pareja de danza, conjunto de danza, solista de malambo y conjunto de malambo. Premios en efectivo y la posibilidad de participar del escenario mayor del festival. Informate en www.festivalmarcospaz.org.ar o al teléfono 0220-477-6498. Escucha bien. ¿Habías pensado internet sin teléfono alguna vez? Bueno, ahora es posible. Evoluciona hacia el futuro que es hoy. Solunet es tu solución. Comunicate al 56 48 42 10 o ingresa en www.solunet.com.ar. Actualizate ya con Solunet. En el aire, FM Oriente 92.3. Un otoño diferente en el aire de tu radio. Estás en FM Oriente 92.3. Un otoño diferente en el aire de tu radio. Otoño 2010. Bienvenidos a Fuera de Servicio. Recuerde que para poder disfrutar de la función, deberá ajustar el dial de su radio. Mantenga su teléfono encendido para participar activamente del programa. Apague cualquier electrodoméstico ruidoso y desactive el timbre para no tener interrupciones. Suba el volumen y recuerde que nosotros disfrutamos de su compañía. Fuera de Servicio. Le agradece su atención. Linda esto de ser argentino y de discutir impunemente con toda la gente en, por ejemplo, una mesa familiar. Es lo más lindo del mundo. Discutir impunemente. Pero te digo una cosa, lo peor del mundo es que en una mesa familiar se pongan a discutir de política. Sí, en tanto... Eso es lo peor que puede ocurrir en una reunión familiar, que se pongan a hablar de política. Sí, si vos tenés, por ejemplo, a ver... Que discutan cualquier otra cosa. Sí. Perfecto. Pero religión. Por favor, que no hablen de política. Y religión hasta cierto punto, te digo. A ver, ¿en cuántas ocasiones una reyerta verbal terminó con una cena? Por ejemplo, la imagen clásica de un radical y un peronista. Pero ¿en cuántas ocasiones una reyerta verbal, como decís vos, entre individuos de distintas ideas políticas, terminó con una cena de Navidad? Sí, totalmente. Pero tirándose cosas. A mí no me pasó igual. Pero hubo gente que terminó con cara de culo, creo que toda la noche. Radicales, peronistas. Sí, yo de la UCD en esa época. Familiarmente, lo peor que se puede hacer estando en una reunión es hablar de política, hablar del gobierno. Sí. Es lo peor que podés hacer. Es que hablar de cualquier boludez, sacar cualquier tema que todos puedan opinar y puedan decir su. Su metida, su quehacer. Claro, sus ideas y qué sé yo. Pero metés el tema de la política, Dios mío, creo cómo se calienta la gente. Y no sé por qué, si al final después no le dan bola. Pasa que en realidad creo que el primer lugar en el que se hace periodismo es en una mesa, en su casa, discutiendo con gente con ideas exactamente opuestas. Por ejemplo, a ver, noticia de la semana. Los chicos de la secundaria tomando escuelas porque el estado de las universidades y escuelas secundarias es desastroso. Bueno, a ver, hay dos costados. Sí. Tenés razón, porque si vamos a los medios de difusión masiva, sí, con todas las opiniones que escuchamos, hay muchos que están de acuerdo con una cosa, hay muchos que están de acuerdo con otra. Claro. Conversando con la gente vos te das cuenta. Bueno, eso se traduce en una mesa familiar. Imaginemos, no sé, mañana a la mañana, al mediodía, un domingo en el que... Los ravioles. Imaginemos los ravioles. Totalmente. Qué rico. Los ravioles que hacía la abuela, por ejemplo. Sí. por Dios. Los ravioles a medio hacer, todo el grupo familiar sentado en la mesa y el tema que se instala porque alguien prefiere hacerlo es, viste qué quilombo en la capital con las escuelas, ¿para qué? Y con que uno diga, esos pibes tienen que ir a estudiar, se arma un quilombo, no, pero yo soy alumno y la verdad que las universidades son un asco y ahí se produce un despelote tal. Que creo yo que, estuve sí. apoyando la ley 1420 cuando claro. querían, en el tiempo de Frondizi querían sacar la ley. ¿Qué? Sí, a ese nivel. Incluso en más de una ocasión, en fiestas de trabajo, la invitación decía, pueden venir con su novia, pueden venir con su amante, pueden venir con su tío, pero acá de política no se habla. Me parece interesantísimo. Lo que pasa es que si es entre gente que uno no conoce, uno no sabe cómo puede reaccionar la otra persona. No, pero lo peor es con gente conocida, porque si es gente que vos no conocés, por más que reaccione como reaccione, vos sabés que lo viste en ese momento y no le das más bola. Claro. El problema es pelearse con la gente que lo tenés que ver todos los días. Sí, bueno, desde gente del trabajo hasta, por ejemplo, los jefes. Creo que nunca hay que discutir. Con los jefes nunca hay que discutir. Nunca, jamás. Eso es lo peor que puedes hacer, discutir con el jefe. Supongamos que hay un ágape, una celebración de la empresa. Es más, yo diría, sí, y con, jefe. Y claro, y con su jefe se ponen a hablar de este tema. Supongamos que tu jefe dice algo exactamente opuesto. A ver, es muy difícil decir, mira, pienso diferente. Porque por más que sea extra laboral en una fiesta, después es como que queda en la mente del jefe que vos le llevaste la contraria. Siempre queda. Siempre queda. Siempre queda en la mente del jefe que vos le llevaste la contraria. Y uno lo que tiene que y hacer. No te digo más en lo más todavía en los puestos que son del Estado. Cuando el jefe se da cuenta que el empleado tiene mayor capacidad que él para resolver algunos problemas. Sí. Sí, lo complicado es eso. Pero me parece que es peor llevarle la contraria delante de otros, incluso empleados, jefes del mismo rango. Yo no lo haría. No, yo tampoco. No lo haría. No. Yo con el jefe no me meto. No. Por una cuestión de conservar el trabajo. Pero si entra gente. Aparte por una cuestión de diferencia de nivel dentro del trabajo. Sí, bueno, pero entre gente, por ejemplo, conocida. Entre gente conocida, sí. Lo difícil es mantener la cordura. Porque yo tengo un amigo que decimos, vos a los 35 no vas a llegar. Porque él se enerva y se indigna de una manera que creemos que le va a dar un bobazo en cualquier momento. Le decimos. Ricky, por favor, tranquilo. Decir, ¿por qué este gobierno? Son unos hijos. Y uno termina llamando al SAME. Yo creo que eso va a pasar en algún momento dado. No, el SAME no te conviene. Pero imagino no, eso. No, porque está bajo el ámbito del PRO, no te conviene. ¿Sabes? Hay muchas personas discutidoras que nosotros creemos que les va a agarrar un bobazo en cualquier momento. El caso más sutil, más fuerte de todos es el de Alberto Samid, por ejemplo. El de Alberto Samid es terrible, agarrándose a trompadas con Mauro Viale y ese tipo de cuestiones. Me parece que genera una tensión y uno mira la pantalla y dice, le agarra. Pero me gustó. Lo de Samid con Viale me gustó. Fue muy mediático. Fue un gran momento. Un gran momento. Para la televisión fue un gran momento. Sí. Y ya ve la cantidad de televidentes que captaron a los segundos de empezarse a producir la pelea. Yo lo vi en vivo eso. No me digas. Sí, lo vi en vivo. ¿En el canal en ese momento? No. Lo vi en vivo desde la televisión. Desde la televisión. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. No, desde la tele lo vi. Y fue tremendo. Usted avaló. No descalifique. Ahí está. Usted avaló la bomba la mierda. No puede ser semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba la verdad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba la mierda. Es la única persona en el mundo que no pudo esperar que diga semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Se le acerca. Usted no puede decir semejante barbaridad. Le toca la solapa. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. Las tacitas, se cae, Mauro, guarda, boludo. Dios mío, bueno, eso fue lo que estuvo pasando. Esto fue creo que en el 2001, si la memoria no me falla. Pero yo creo que hay discusiones que llegan a esa instancia. Escúchame una cosa, ¿no te parece que Mauro fue un poco ofensivo? Un poco bastante. Da la impresión de que, para mí, si me dicen que yo avalo una bomba en la AMIA, para mí sería una ofensa. Claro. Fue muy ofensivo, Mauro. Aparte, si vos no tenés pruebas, no podés hablar. Pero aparte, lo que pasa con mucha gente. Sí. Hablan y no van a la justicia con las pruebas. Pero, por ejemplo, sin llegar a eso. Que tiene pero, la Argentina también. Pero sin llegar a eso, yo creo que hay gente que se agarra trompadas igual. Es que hay gente que agarra, adora hay gente agarrarse que se agarra trompadas. Trompadas por cualquier cosa. Sí. Por cualquier cosa. Radicales peronistas. ¿Cuántas veces? No hablemos de radicales peronistas, hablemos de los muchachos del tablón, por ejemplo. Sí, o de fútbol. 12, bueno, otro gran caldo de cultivo de quilombos, el fútbol en la mesa. Boca River, Racing Independiente. No, eso pero más se hace no, con joda. Usted más no, se hace en sentido de joda. No convive en una familia como yo, donde dos son de Racing, uno, dos son de Boca, uno es de River. Bien. Sí, pero más que nada es el ambiente de joda en la discusión. No es el ambiente de llegar a las trompadas por un cuadro de fútbol. Yo los estaba escuchando cuando ustedes hablaban de las reuniones y no contradecir al jefe y demás. ¿Sabes cuándo podés contradecir al jefe en una reunión de estas sociales? A ver, nunca. Me interesa eso, a ver. Sí, yo sé cuándo lo podés contradecir. ¿Cuándo? Cuando el jefe toma y se queda borracho como Cuba, entonces esa noche lo podés contradecir. Claro, porque no va a recordar qué corno hizo. Un poquito se acuerda. No, yo no lo haría. Un poquito se va a acordar. Aunque no se acuerde. No. O aunque se acuerde, va a pensar que como estaban todos en kurda, decían cualquier cosa. Y aparte, aunque se acuerde, con tal de que vos no saques a relucir en algún momento inapropiado los trapitos al sol de que el tipo estaba re borracho. Claro. No va a decir nada. No va a decir nada. Es buena esa, ¿eh? Es muy buena. ¿Cuántas veces uno en definitiva dijo, bueno, pero tranquilo? Lo que uno tiene que hacer cuando hay dos personas, por ejemplo, desde amigos y familiares que están a punto de elevar más la voz y es repartir la razón. O sea, hagamos de cuenta que la razón es de este tamaño y hay dos personas discutiendo. Uno va repartiendo cachitos de razón para los dos para que no se caguen a piñas. Me parece lo mejor. Bueno, pero la verdad que el gobierno ha hecho cosas buenas y me parece que el gobierno debería cambiar algunas cosas. Así, el medio pelo no, pero a media sos, tinta. Vos sos medio cardenal Zamorén. No, bueno, pero es la manera de evitar que en medio del ñoquiseo se agarren no, a golpes. Depende de quién sea. Le echo leña al fuego. También está muy bueno. Si son dos tipos que yo evidentemente no son de mi querencia, digamos, sí. Digámoslo así, gauchescamente, sí. Que no son de mi querencia, directamente les avivo el fuego fatuo de la pelea. Claro. Por ejemplo, en esta discusión constante, Clarín gobierno, papel prensa, no sé, gente a favor, gente en contra, a lo mejor de fondo se escucha, bueno, pero estuvo en 678 y se retira y se arma pa, otro quilombo más. Yo no sé por qué lo hice. Es muy divertido. Sí, es muy divertido. ¿Sí? Sí. Este amigo mío que casi le da un. Un patatús. Pero vos no sabías que estaba enfermo. No. A ver, no es que va a pasar. Nosotros creemos que va a pasar porque se indigna y va elevando la voz cual Samid sin agarrar trompadas a nadie. Y golpea la mesa. Y lo peor es en lugares públicos. Porque una cosa es que pase en el recinto de tu casa, donde si alzas la voz de última, el vecino te llama y dice, loco, ¿qué pasa? Si es en un lugar público, es peor. O mejor, más divertido. Lo mejor para cerrar una discusión sobre papel prensa, sobre todo si estás perdiendo la discusión, es decirle a tu contrincante, anda a limpiarte con papel prensa. Sí, o si no decir, bueno, pero con internet ahora. Y lo cagás. ¿Para qué queremos los diarios? Pero en serio, de repente yo he estado en discusiones. A ver, era primero un intercambio, porque la discusión no empieza desde el vamos. No. Primero es un intercambio. Estaba con gente charlando más bien en un bar, en Castelar, tranquilos, y de repente empiezan a haber fricciones. Bueno, pues vos no tenés en cuenta esta otra cuestión a donde estamos apuntando. Sí, bueno, lo que pasa es que se puede hacer más. Sí, lo que sucede es que vos no aportás mucho. Bueno, yo no aporto. Y ahí es como que van subiendo los decibeles y uno termina diciendo, bueno, pero la gente, chicos, tranqui. Siempre el gesto de las manos alzadas bajando. No, yo no me meto mucho porque en algún momento puede llegar a ser peligroso hacer de refe. Puede ser peligroso. Aparte, como uno tiene muchas veces sus propias ideas, dicen, estos son, los dos hablan de ideas contrarias a la mía, que se maten. No, bueno, pero un poco de pudor hay que tener. La gente dándose vuelta, uno con tapándose la cara, todo colorado por el calor que te produce la situación. No, a mí me divierte. No, el calor que me produciría la situación, por ejemplo, si yo estuviera sentado en una mesa en un bar, sí, y esté con dos personas amigos, un femenino y uno masculino. Mira el lenguaje policial. Y se empiecen a pelear por su situación personal amatoria. ¡Es buenísimo! Es Carlos, buenísimo. Sí. Vos me engañaste con la chirucita esa. ¿Y sos virgen? Sí. Y vos estás ahí en el medio y vos ves que los parroquianos de las distintas mesas que hay alrededor tuyo los empiezan a mirar con ojos medio desorbitados, como diciendo, qué pedazo de tronco esto que se ponen a discutir acá. Lo que pasa es que no hay cosa, sáquenme todo, esto hay que decirlo, pero es importante con H. A ver. No hay cosa más linda que a mí me produzca más satisfacción que ver y oír cómo una pareja se pelea delante de todos. Me encanta, me recorre una sensación de felicidad y de jolgorio cuasi orgásmica que digo, qué lindo, esto es más barato que el cine. Tenemos que volver siempre a lo mismo. No, pero a ver, no tiene que ver con la envidia, tiene que ver con el disfrute, con el disfrute del quilombo ajeno. Es una sensación, no, tiene es hermosa. Tiene que ver con lo tuyo. No te disfrutas, no disfrutas de que se peleen por política, disfrutas que se peleen, tengan una pelea amatoria. También, no, pero también. A ver, hay peleas que sirven y peleas que no sirven. Hay peleas que uno lo entretienen y peleas que no entretienen. A ver, aparte de las amatorias, bueno, ver, ¿cuál es más lo aparte lo de las amatorias, ¿qué pelea te gustaría vos escuchar? A ver, o estar presente en yo qué momento. Yo después le voy a ¿de decir cuáles, pero... Primero en el ranking está lejos la pelea de parejas por infidelidad. De ella a él, de él a ella, no importa. Si eso incluye... el y diálogo... Hacer, sacarse los trapitos al sol. Claro, y penechito. Y decir. Y pitilín... Mejor o frígido, ese tipo de cuestiones. Después las discusiones sobre deportes que no son fútbol, sobre pádel, sobre tenis, sobre básquet. O sea, discusiones que no llevan a ningún lado. También. ¿Qué más? Después las discusiones sobre política, pero no sobre candidatos, sino sobre programas de política. Son mejores todavía. ¿Escuchaste algún programa de política? Sí. ¿Qué programa de política? Yo he escuchado gente decir, porque 678 es lo peor de la Argentina. Y otra diciendo, no, son los paladines de la libre expresión. ¿Vos estás hablando de Jorge de programas? Totalmente. Después de todo. Estás hablando de programas. De programas de políticos. De radiodifusión. Sí, de televisión. Ah, yo creía que sobre programas. Plataformas políticas. No, plataforma política es otra cosa. Claro, radio televisión en este caso. Esas discusiones. No, de plataformas políticas yo no veo ninguna. No, pero eso es algo que ya no casi no corre. Pero esas tres están en mi ranking lejos. Cuando voy caminando por la calle y no estoy escuchando música, también me gusta escuchar, y yo busco eso, parejas discutiendo pero por teléfono. Y trato de imaginar qué es lo que está diciendo la otra persona. Qué triste que es su vida. No, lo lindo, lo más divertido. ¿No te ocurrió nunca viajar en el Sarmiento? Con el tren lleno, sí. Y que dos tipos entre sí estén hablando de política y de repente se mete otro, sí. Y después se mete otro y se forma un corrillo hablando sobre la política. Es mejor que la televisión. Sí. Sí. Es lo mismo que aquellos que van a las vidrieras de los diarios, donde están las noticias de último momento en la cartelera de los diarios. Sí. Bueno, hay que meterse en un corrillo ahí y ver cómo discuten. Sí, yo lo que quiero hacer es ir a la típica cantina. A la típica cantina de borrachos de gente discutiendo por eso. Pero, y he escuchado en el Sarmiento... ¿Quieres decir alcohólicos anónimos? No, pero sí he escuchado en distintos bares esas discusiones, pero hace muchísimos años. Porque en la época de Onganía, este país era un proyecto, ese tipo de cosas. Hay un lugar de billar en Villa Devoto, en Avenida Sanabria y Simbrón, muy conocido, no me acuerdo ahora el nombre, que es un lugar donde se juega billar, pero... torneo, sí, sí. Y qué sé yo. Billar con SH, billar. Billar, sí. No pool billar. Y se juntan todos viejitos, obviamente. Y es buenísimo ir a ese bar. Porque los viejitos pelean de fútbol, pelean de política, pelean de deporte, pelean de lo que se te ocurra. Bien, bien. Porque el pelearse, el alzar la voz es lo que hizo grande a este país, creo yo. Muy buenas tardes, amigos. Está con nosotros don Lorenzo Lopinolo en su mejor momento, en su salsa, flotando lejos de alzar la voz. Nos ilumina con su magia y le decimos buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Santiago? Desexcitado, gracias. Bien. ¿Bien? Sí, muy bien. No, pero hoy viniste con un... Con todo un bagaje. Un bagaje de temas que creo que los oyentes se van a aprender, ¿eh? Estará próximamente Sabrina Ferreras con nosotros, la compañía acá de Majo Morterú, el señor Francisco Bueno, ocupándose de que todo salga perfecto. También está Santiago Alonso, cual Maradona. Se refiere a ustedes en tercera persona. Sepan que no pueden se refiere a sí mismo en tercera persona. Todo, no, es que es todo en tercera persona. Todo. ¿Qué como sos hace... como Yoda, pero en vez de hablar al revés hablas todo en tercera persona? Todo, como hace Maradona, que lo amamos. Pueden llamarnos, ya lo saben, al teléfono que les diremos. Y don Lorenzo, que lo vimos con el jefe, lo amamos más. Más todavía. Hoy tendremos la oficina del correo ajeno, tendremos las Mundo Noticias, tendremos Expediente OVNI, habrá... Vamos a empezar nuevamente con el expediente OVNI, pero vamos a tocar algunos encuentros que no los tocamos la vez anterior. Perfecto, todo esto más la butaca, que será la sección de cine que detallará algunos estrenos que sí valen la pena ver, y algunas cositas más en esto que se llama Fuera de Servicio. Vamos a empezar con un señor, un cantante, que se llama Tom Jones. 7 de la tarde, 30 minutos. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El teléfono ya lo saben, 4661-2611. El tema es Give a Little Love. Hasta las 9, somos Fuera de Servicio. Amigos, buen día, hola. I got myself an obsession. It's on another dimension. Don't need a whole lot of protection. Muy buenas tardes, muy buenas noches. 7 de la tarde, 30 minutos en la República Argentina. Escuchamos ahora al señor Tom Jones, un poco de música sofisticada para abrir el Fuera de Servicio de la tarde noche de hoy. Todos los mails llegan rápida y copiosamente a Fuera de Servicio @fmoriente.com.ar. Vemos que Lorenzo está con su saco blanco meneándose al mismo poder al compás de esta música. ¿Te gusta mi moñito? Muy sexy. Compra, ¿Sabés que me estaba acordando de Tom Jones? Sí. Que intervino en la película esa de los extraterrestres. ¿No? Mars Attacks. Sí. Mars Attacks, del señor Tim Burton. Sí. Y que termina cantando la canción más conocida de él. Sí, no me It's Not Unusual. Tom Jones, alguien que después de 60 años tiene la voz intacta. Sí, y vuelve a perdurar, ¿eh? Te echo un péndex, así. Exacto. Que... vale la pena, sinceramente, buscar algunas cancioncitas como para revivir algunos clásicos. Sepan que tenemos una página donde ya hay cargados audios, que es www.inconducta.com.ar. Ahí ya está el programa de la semana pasada y también todos los anteriores, con la entrevista a, por ejemplo, Joe Palangana, la entrevista a la gente de Pestagna, el momento de Don Lorenzo Lopinolo, la verdad de la milanesa con Sabrina Ferreras, la charla sobre superhéroes con Majo Mortiru aquí. Qué buen impacto que tuvo la verdad de la milanesa, te digo, ¿eh? Sí. Me lo han comentado algunos vecinos y les ha gustado mucho el saber de dónde venían algunos dichos. Sí, sobre todo porque no lo sabíamos nosotros, con lo cual... Y más dichos que parecían horripilantes, ¿viste? Sí. Como ese del dios Onga ese. Ah, el de... perfecto. El ir a por Onga, que es el dios griego. Sí. O algo así. Bueno, el de agarrámela con la mano, que era por la barba de Sócrates. De Sócrates. Claro, todos pensaban que era otra cosa, pero no, tenía que ver con la filosofía toda. Se viene el Oktoberfest. La pregunta es, ¿por qué no tenemos esto acá? Lo tenemos, pero... Sí, lo tenemos en... Villa General Belgrano. Villa General Belgrano, Córdoba. No, no, pero acá digo en la zona oeste. ¿Por qué no tenemos algo así? ¿Y por qué eso lo organizan los fabricantes de cerveza? Claro. Y están todos allá en Villa General Belgrano, no acá. Digamos, tendríamos los verdaderos... en todo caso tener un Oktoberfest en Quilmes, por ejemplo. Por ejemplo, es verdad. Pero lo que pasa es que lo de Quilmes no tendría el mismo gusto. No. ¿Por qué? Claro. Porque los que están en General Belgrano son los verdaderos alemanes, digamos. Sí. Claro. Y en realidad es lo más parecido a un pichel de Ale, que no es la cerveza, sino es lo anterior a la cerveza. Exacto. Por ejemplo, en la localidad de Mercedes está la fiesta de El Salame. Sí. Tú, y la pregunta... Una amiga nuestra. ¿Ha ido hasta allí? No sé, ¿cuándo es la fiesta del Salame? Fue la semana pasada. Sí. Entonces fue una amiga nuestra. ¿Y trajo salame? Esperemos, querida amiga, si estás escuchando... Que hayas traído que salame. Que hayas traído salame, querida amiga. Y la pregunta para todos los oyentes que nos estén escuchando es... ¿Qué fiesta puede haber aquí en Ituzaingó? O sea... Fiesta relacionada con lo gastronómico. ¿Por qué no le pedimos a nuestros oyentes que tiren algún nombre para una fiesta a organizar acá en el partido de Ituzaingó? La fiesta de la sandalia, por ejemplo, y que sea la calle Sufretegui, donde está la radio, que se cierre para los autos y que toda esa cuadra tenga mesas con comida y demás, como pasa con las ferias en la plaza. Yo le pondría y que se haga los 100 metros en sandalia. Totalmente, claro. La feria verde. Carrera. Una carrera de 100 metros en sandalia. No, ahora que se me ocurrió, yo le pondría la feria verde. La fiesta verde. ¿De qué estamos a...? Discúlpeme, el Club Atlético Ituzaingó tiene color verde y le dicen el verde. Y la fiesta verde sería, por ejemplo, una fiesta toda vegetariana. Yo me parece que no voy. Creo que me voy a un... A mí dame un choripán y... Sí, me parece que no voy a choripán. Hay tragos de colores también, sí, verdes, bueno, y esas cosas. Pero te den un perripollo también. Sí, claro. No, gracias. Gracias, pero no gracias. Y la reina de, infaltable. Por ejemplo. La reina de la chancleta. La reina de la chancleta. Pega bien. La cual tiró la idem para el concurso. Pero para elegir la reina de la chancleta hay que hacerlo en los boliches bailables de la zona. No tiene por qué ser así. No, en la plaza, sí. En la plaza que tenemos tan linda plaza. Tirar la chancleta es ir a los boliches bailables de la zona. No, porque eso sería un tongo de los boliches. Y aquí tenemos una plaza muy bonita para el desfile en cuestión. Y que estemos gente como Don Lorenzo Mariano, Aragunde, Francisco y yo aplaudiendo cual focas. Ah, yo creía que de jueces. No, de tanto jurados. No, tanto y no. Bueno, pero son los primeros. Está bien, para la primera fiesta, para la primera reina de la chancleta podrían estar como jurados. Es buena esa. Queremos que nos hablen de esa fiesta que debería hacerse en Ituzaingó. El teléfono, ya lo saben, 4661-2611. Tenemos también la chance de que ustedes nos manden su mensaje de texto al teléfono que Don Lorenzo les dirá oportunamente. 11-57-50-51-19. Tengan la bondad de firmar los mensajes y para aquellos atentos y desatentos les contamos que el teléfono es... ¿Cuál? 4661-2611 o 4829. También tenemos y el email. Vamos a hacer una cosa. Sí. Para aquellos que tienen un nombre para hacer una fiesta popular en Ituzaingó, sí. Vamos a elegir la que a nosotros nos parezca mejor. Sí. Y le vamos a obsequiar un CD. Bien. CD y le sumo un DVD. ¡Ja! Bueno, y le sumamos un DVD. Exactamente, sí. Con distintas cosas que veremos cuáles serán. Seguramente una película o un compilado de videoclips. Sí, de música de distinto calibre y distinto índole de música. Así que es un CD interesante. El alcalde de Múnich, llamado Christian Ude, abrió el sábado, o sea hoy, el primer barril de cerveza en la inauguración de la famosa fiesta anual Oktoberfest en el sur de Alemania, que cumple, como saben, 200 años y pero se prevé en octubre, eso. Atraer millones de personas de diversos... No, pero empieza, vos fíjate cómo es todo, que están empezando ahora para seguir festejando en octubre. Sí, más porque son los 200 años de la fiesta. Ah, no, debe ser por el bicentenario. Por el bicentenario de la fiesta. Y se prevé que va a atraer a millones de personas de diversos países para chocar sus grandes vasos de desbordados de espuma. ¿No tendrá algo que ver eso con la publicidad del bicentenario de Quilmes? De Quilmes, a lo mejor. Sí, tiene que ver. Todo puede ser. Y lo mismo que la publicidad del bicentenario de Snyder, que anda dando vuelta, donde cuenta la historia de Snyder. Es cierto. Claro, también. ¿Es por eso? Se junta todo, me parece. Claro. Todo tiene que ver con todo, sí. Dijo nuestro amigo Pancho Ibáñez. Ude aplicó dos golpes secos de martillo para abrir el barril y declaró: O Sabbath is, o sea, está abierto, mi alemán no es muy bueno que digamos, en señal del inicio del festival cervecero que va a durar 17 días. Más todo el Oktoberfest del mes que viene. Sí. O sea que es una joda loca en toda Alemania. Como saben, el Oktoberfest festeja 200 años desde que comenzó durante la celebración de la boda del príncipe heredero Ludwig de Baviera. También va a ser el primer año que estará prohibido fumar en los puestos de cerveza, después de que el Estado sureño de Baviera aprobó a principios del año una estricta ley contra el consumo de tabaco. Eso es lo que estamos buscando acá en la tarde-noche de hoy. Esa celebración inventada. No, pero yo creo que está bien que prohíban el consumo de tabaco, porque no tiene el mismo sabor la cerveza fumando. Yo voy a decir algo que es un pecado y que va a... A ver. No sé si decirlo. Dígalo. La realidad, y pido total tranquilidad, es que... Yo me voy a enojar, seguro. Dígalo. No me gusta... Mejor dicho, no le encuentro el sabor a la cerveza. Yo sé que no es algo fácil. Bueno. Estas son las discusiones que causan problemas. Bueno, pero tranquilo. ¿Pero a qué tipo? ¿A toda la cerveza o a algún tipo en especial de cerveza? Yo lo siento como un problema porque me pasa lo siguiente. Bebo un trago de cerveza y siento como un gustito más bien amargo. Yo le voy a hacer dos preguntas. La cerveza tiene que ser amarga. Le voy a hacer dos preguntas, señor Caballero Alonso. Sí. Primera pregunta. ¿Usted ha ido alguna vez a tomar cerveza sobre Marcelote de Alvear? No. En el boliche irlandés. No, sobre la calle Alvear de Ituzaingó varias veces. Bueno, pero entonces yo lo voy a llevar al boliche irlandés sobre Marcelote de Alvear y sí. Ahí después a usted le va a cambiar el concepto de la cerveza. Porque yo compro la cerveza que se vende más masivamente y bueno, no me pega. Problema, te voy a decir cuál es el problema de vender la cerveza masivamente. Sí. No tiene el tiempo de estacionamiento que tiene que tener la cerveza. O sea que estamos tomando una porquería de cerveza. Y ¿pero más, todas? Todas. Hay la mayoría de ellas. La gran mayoría, hay un par nada más. ¿Y qué pasa si le pongo a un vaso de cerveza, quise decir, los manises? Es para matarte. Perfecto. ¿Que se coma con maní la cerveza? Sí, claro, la idea sería ponerle los maníes y proceder a beber la misma con los maníes adentro para darle ese toque. No, porque el maní lo tenés que masticar y sentirle el sabor. Y después atrás... le mandás el sabor de la cerveza para sacarte los heladitos al maní con lo amargo. Lo que le puede llegar a usted gustar es algo que me gusta a mí, que es ponerle limón a la cerveza, a la rubia. Voy a probar. Bueno, porque para mí la rubia ya no es cerveza. No, ya no es cerveza, eso es cierto. Son agregados químicos. Porque ya si tiene sabor tipo frutal, ahí es como que me llama. Si no, no. Bueno, usted... pues entonces te gusta la cerveza química. Bueno. Claro. Ya no es cerveza natural. Sí, digamos, algo así. No, pero por eso hay que llevarlo a ese lugar donde yo digo a que tome la colorada de ahí. Eso sí. La que mantiene el sabor natural de acuerdo con lo que lo hacen es la negra. Sí. La cerveza negra, como ajá, se hace a base de una malta especial, sí, ese mantiene más el sabor natural. Y puede que me guste. Y mire, es si me rica. Voy de viaje a es Vietnam, le voy a traer la cerveza de Vietnam. Perfecto. Que hay un señor, un doctor, el hijo de un doctor, que la hace casera. Usted no sabe qué buena cerveza. Es más, dije, la próxima vez que vaya me voy a traer 6 cajones. Pregunta, ¿cómo es que un doctor hace cerveza y no atiende pacientes? ¿Para qué estudió medicina? No, el hijo del doctor es. Ah, el hijo del doctor. El hijo del doctor. Todos estos son los temas que se tratan aquí en Fuera de Servicio. Recuerden, el teléfono es el 4661-2611 y los mails llegan rauda y copiosamente a fueradeservicio@fmoriente.com.ar. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Ojos que no duermen por mirar al sol, son como ventanas para el corazón. Ojos que se cierran no pueden mirar, son como una piedra, te pueden matar. Lágrimas que queman, sueños que se van, miedo a que aparezcan en la oscuridad. Ojo con el ojo te puede hacer mal, todo lo que miras ya no ríe más. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Pero el cuerpo con las manos siempre que ves. Vomitando flores sobre tu piel. Ojos traicioneros saben engañar, cuando ven la sombra piensan que es verdad. De un gato por liebre no saben mirar, ojo con el ojo te puede matar. Dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descalzas, soy que no ve. Vomitando flores sobre tu piel, vomitando flores sobre tu piel. Ten el cuerpo con las manos siempre que ves, vomitando flores sobre tu piel. Del sol que no ve, dedos que engañan, cuchillas que nunca descansan, pupilas que sueñan descansas, viven del sol que no ve. Vomita. Amigos, amigos, pueden escucharnos también a través de www.fmoriente.com.ar. Cuando faltan ya 15 minutos para las 8, escuchamos a Árbol, en este caso con Vomitando Flores. Recuerden que los mails llegan rápidamente a fueradeservicio@fmoriente.com.ar y los audios de este programa y de otros tantos están, como lo saben, en www.inconducta.com.ar. Y ahora, Mundo Noticias, pero antes, algo más. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Andrés, te molestamos un segundito. La memoria, sin duda, es lo que debe perdurar y la gente es memoria en la calle. Sí, la memoria, sí. Ya lo olvido. Es importante también saber el... Te choca un poco estar aquí al lado de una valla con policía detrás. El... No, la verdad que no. Situación de estupefaciente. De rock, fútbol, sala de ensayo. Solamente eso. ¿Eh? Solamente eso. Gracias. Solamente eso. Gracias. Fuera de Servicio te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop. Un clásico. Mundo Noticias. Lo que pasa de lejos y de cerca. Nos convertimos en una agencia de noticias. Los hechos y las certezas en pocos minutos. Mundo Noticias. Encabezados en Fuera de Servicio. Estamos ya 15 minutos para nosotros, escuchamos ahora algunas noticias y lo más importante que va pasando en el mundo entero que los medios han decidido por alguna manera ignorar. Detuvieron a una abuela cuando cocinaba guiso de lentejas con marihuana. Una mujer de 74 años fue sorprendida por la policía riojana ocultando en una cocción de legumbres dos plantas de marihuana ya crecidas. Además, los efectivos encontraron en la vivienda una plantación de cannabis y cerca de 100 semillas de la misma planta. Una anciana de La Rioja fue detenida el viernes pasado cuando efectivos policiales que realizaban un allanamiento en su casa la sorprendieron cocinando un guiso de lentejas acompañado de plantas de marihuana, informó la jueza de seguridad. El curioso descubrimiento tuvo lugar cuando, por orden del juez federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena, efectivos policiales se presentaron en una vivienda de Urquiza al 800 de la capital riojana ante denuncias de vecinos que describieron actividades sospechosas en el lugar. Con los datos ofrecidos por denunciantes anónimos, efectivos provinciales y federales justamente fueron a la casa y encontraron una plantación de marihuana alrededor de 100 semillas también de cannabis y descubrieron que la anciana ocultaba dentro de su guiso de lentejas dos plantas ya crecidas. El comisario Víctor Pérez, de la Policía Provincial, dijo: la mujer tiene 74 años y se descompuso cuando, bueno, se le encontraron algunas plantas raras. La señora de apellido Salazar quedó detenida en el domicilio debido a su edad y ahora se intentará dar con el resto de los integrantes de la familia a través de la Policía Federal. Fue lo que dijo Pérez en cuestión. Dice ahora el señor Don Lorenzo Lopinolo. Un hombre cuya casa fue golpeada 6 veces por meteoritos sostiene que los extraterrestres se la tienen jurada. La casa de Radio Boj Lajik, en Bosnia, ha sido víctima de meteoritos 6 veces. De 2007, piedras espaciales llegan al rojo vivo a la atmósfera e impactan en su pobre techo, obligando al hombre a reforzarlo con una malla de acero.

Seguí escuchando Oriente en instante con Lorenzo Lopinolo en Fuera de Servicio. Conectate con www.fmoriente.com.ar. Radio libre y alternativa. Fuera de servicio. Fuera de servicio. Porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. Amigos, 5 minutos para que sean las 8 de la noche. Escuchamos a Elvis, remixado por JXL. Rubber Neckin es el nombre de la canción. Canción remasterizada, corresponde esta versión al año 2003. También había pasado lo mismo con una canción llamada A Little Less Conversation, que se remixó al año anterior. Sepan, amigos, que pueden llamarnos y escuchamos a la gente a través del 4661-2611. También leemos a todos los que mandan su mensaje a través de www.fmoriente.com.ar. Ahí hay un botón que dice chat y ustedes, por supuesto, dejan lo que quieran decir. Hoy el tema pasa por esa fiesta que debería celebrarse en Ituzaingó, la fiesta de la sandalia, la fiesta de la tortilla de papas, lo que sea motivo de celebración, y si no es así lo inventamos. Todo eso llega a las vías que dijimos recién, o si no, a través del teléfono por mensaje de texto. ¿A dónde? 11-57-50-51-19. ¿A dónde? ¿Qué? 11-57-50-51-19. Y tenés la oportunidad, si envías el nombre para una fiesta que se pueda hacer en el partido de Ituzaingó, sí, de ganarte un CD y un DVD. Exactamente, un super pack. El que nos parezca el mejor nombre, el más ingenioso, lo vamos a premiar. Exactamente. Así que firma tu mensajito con tu nombre y ponerle los tres últimos números de cualquier documento de identidad, del carnet del club, de cualquiera que tengas. Esto sigue de esta forma: 4661. 2611 www.inconducta.com.ar Fuera de servicio @fmoriente.com.ar El canal de mensajes de Fuera de Servicio. Ellos están cerca y con sus ojos puestos en nosotros. United States. Una abducción radiofónica con la palabra autorizada, la persona adecuada en el momento adecuado. Expediente OVNI. Expediente OVNI. Con Juan Lorenzo Lopinolo. Fuera de servicio. La verdad está acá, cerca. You're all going to die down here. Muy bien, estamos estrenando esta sección que cosechó fanáticos y fanáticas en Un Crimen Perfecto. Hoy llega nuevamente a Fuera de Servicio, metiéndonos en el expediente OVNI, seres extraños del más allá que puede que estén más cerca de lo que nosotros creemos. Y ahora con ustedes, la voz investigadora. Bueno, vamos a decir que reinauguramos la sesión Investigación sobre OVNI y le vamos a agregar también otros misterios de distinta índole perdidos en la noche de los tiempos. Me pareció interesante comenzar con algún encuentro cercano que certificaría la presencia de OVNIs correteando por los cielos planetarios y que habrían llegado de visita a nuestro hermoso planeta azul. Primer caso, África del Norte. Carmelo Papotto trabajaba en una empresa agrícola establecida por italianos en cercanías de Trípoli. La mañana del 25 de octubre de 1954, caminaba con su rutina diaria por los campos recién labrados cuando vio descender del cielo algo semejante en su estructura a un copo de nieve que se posó a 30 metros aproximadamente de donde él estaba. Al acercarse al objeto, divisó que tenía la forma de un coche aerodinámico y que estaba provisto de una cola con forma semejante al timón de un barco. Tenía aproximadamente 6 metros de largo por 3 de ancho. La parte inferior parecía de aluminio y la superior era transparente y estaba dividida en varios segmentos. Lo que al observar al ver el observador lo que le parecía la parte delantera del vehículo, dijo que contaba con dos faros laterales y más adelante se apreciaban 6 ruedas, 4 anteriores y 2 posteriores. Se aproximó más al extraño aparato y distinguió que de abajo de la estructura salían 2 tubos en forma de cuernos, de los cuales surgían unas aparentes antenas. El objeto estaba iluminado por las primeras luces del amanecer y rodeado de un misterioso halo. En su interior, el señor Papotto distinguió a 6 hombres, vestidos con una especie de mamelucos color amarillo y con sus rostros cubiertos por una mascarilla. Inclusive uno de ellos se había descubierto y soplaba por un tubo. Se dio cuenta que las facciones del misterioso ser eran parecidas a las nuestras, o sea, a los humanos. Sintió curiosidad, se aproximó más al aparato e intentó subir por una escalerilla con que contaba el vehículo, pero sufrió una descarga eléctrica que lo tiró de espalda. Uno de los seres le pidió en forma mental, o sea, telepáticamente, que se quedara quieto. Se paró y quedó inmóvil, lo que le permitió distinguir unos asientos, un tablero de mando, manejado por un ser provisto que tenía una especie de casco del cual salían varios cables. El aparato estuvo aproximadamente parado 20 minutos en completo silencio. De pronto se elevó hasta una altura de aproximadamente 50 metros y desapareció en el espacio a enorme velocidad. Por el relato del señor Papotto, a sus conocidos, alguno difundió la noticia probablemente, y el día siguiente se presentó un periodista especializado en la investigación de sucesos raros, quien halló la huella de las ruedas y junto a ellas un polvo azul que entregó a un laboratorio para su análisis. Y como siempre ha ocurrido desde el inicio de las observaciones ómnibus, intervinieron las autoridades aeronáuticas del lugar, que se presentaron en el laboratorio donde se realizaban los análisis y les incautaron todo lo relacionado con las muestras y jamás dieron a conocer los resultados. Otro breve contacto se produjo con otro ser supuestamente ET y fue en la tarde del 28 de octubre de 1962. Lo protagonizó la señora Sylvester ED cuando conducía su automóvil por el camino de Salisbury a Elizabeth en Australia. lo acompañaban sus hijos, que le llamaron la atención acerca de algo que se movía a lo lejos. Detuvo el auto y distinguió un extraño ser que parecía recoger plantas del suelo, las cuales guardaba en una cajita. Al terminar la tarea, se dirigió a un aparato de forma circular y, sin prestar atención a los que los estaban observando, se introdujo en él. Más tarde, o sea, segundos más tarde, el misterioso aparato se elevó en el aire y desapareció raudamente entre las colinas más próximas al lugar. Y ya que nos hemos desembarcado en Australia para nuestra investigación sobre encuentros con ET, les voy a relatar un caso muy especial ocurrido también en ese país, que fue el de la joven de 24 años llamada Marlene Travers, vecina de Melbourne, que la noche del día 12 de agosto de 1966 vio aterrizar en las cercanías de su casa un disco plateado, del cual salió un joven alto, bien parecido, que vestía una especie de túnica metálica color verde que se le acercó. No. Sí, pero mira lo interesante, telepáticamente ST le anunció a la joven que había sido la primera mujer de la Tierra a ser fecundada por un ser de su planeta, y después de eso no recordó más nada. ¿Cómo se lo explico al doctor? Bueno, el doctor que la examinó más tarde, Marlene, le informó que estaba embarazada y verificó que tenía extrañas quemaduras en brazos y piernas. Solamente me queda por hacer una pregunta de carácter irónico. ¿Sería un ET muy fogoso? Lamentablemente, no sabemos fehacientemente cómo terminó la historia, porque la joven Marlene, podrida del asedio periodístico, desapareció misteriosamente sin dejar ningún tipo de rastro. Supongo que fue otra madre soltera de las que hoy en día abundan en este pedorro mundo globalizado. Y como corolario, les hago saber conocer que por esa misma época una dama de California, de la cual desconocemos los datos de filiación porque no aparecen en la información, fue raptada por un ser desconocido y dio a luz 9 meses después, lamentable, a un bebé muerto. No han sabido los investigadores del caso si aquel bebé tenía la piel verde, ni si tenía las pupilas verticales como los gatos. Come on. Ya 5 minutos de las 8 de la noche escuchamos a Soda Stereo con Ella Usó Mi Cabeza Como Un Revólver. Amigas, amigos, nos pueden llamar al teléfono que es el 4661-2611. Pueden mandarnos también su mail a fuera de servicio @fmoriente.com.ar y también pueden ingresar en inconducta.com.ar para escuchar audios de vieja data, programas anteriores y entrevistas. Todo eso está en el mismo sitio y también sepan que pueden mandarnos, digo bien, su mensaje de texto. ¿A dónde? 11 57 50 51 19. Eso, tengan la dicha de firmar los mensajes que vayan ustedes a mandar. ¿A dónde? 11 57 50 51 19. Hoy el tema, el tópico, la cuestión a tratar, porque no queremos decir consigna, es esa fiesta que hace falta fin de semana de por medio, mensualmente en Ituzaingó. Pónganle el nombre que quieran, pero sí tienen que tener cierta coherencia. Por ejemplo, la fiesta de la tortilla de papas. Cerramos la calle Sufriategui toda, la llenamos con mesas y ponemos comida y selección de la reina de la tortilla y ese tipo de cuestiones. Todo eso mensualmente. Es la idea. O la fiesta del chorizo colorado. O la fiesta del chorizo colorado, emulando, por ejemplo, a Mercedes y a muchos lugares del interior que... Que tiene la del salame, claro, la del queso fresco. Qué lindo. La de la mondiola. Sí. Uno ya extraña la elección de la reina Supercanal. ¿En serio? Bueno, está bien. Tenía una... No entremos ya en la pavada. No, pero estaba re bueno. Lo bueno, televisaban todo. ¿Qué nos vas a tirar sobre la mesa ahora? Vamos a pegarles algunas cuestiones. Y vamos a hablar de los doctores y distintas cosas que han hecho y por las cuales hoy pueden ser noticia. No me diga. Médico le chupó los pezones y fue absuelto. Esa es la noticia, esa es la información. No te lo puedo creer. No puede ser que tengamos que difundir ese tipo de noticias. Nosotros siempre decimos, el ginecólogo es aquel personaje que trabaja donde otros se divierten. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, o quisieran meter mano. O quisieran meter mano, en definitiva. Exacto. La cuestión es que la medicina ha avanzado considerablemente, lo sabemos. Esta afirmación no descubre nada nuevo si tenemos en cuenta que día a día los descubrimientos médicos permiten que las personas puedan vivir mejor. Sí, hoy te meten tubo por cualquier agujero para estudiar. Por cualquier lado, en definitiva, como si fuese una autopsia alien. La tecnología fue clave para que esto pase, sin embargo, muchos profesionales prefieren utilizar antiguas técnicas para diagnosticar a sus pacientes. En esta oportunidad, quien eligió el pasado al presente fue un médico finlandés. Durante el 2007 recibió a una joven de 20 años con intenciones de realizarse una mamografía porque sus senos estaban segregando un líquido sospechoso. Esa fue la argumentación de la chica. Luego de analizar la situación, el profesional le preguntó a la paciente si podía utilizar su boca para probar el líquido en cuestión. ¿Me explico? Sí, pero... Sí, ¿puedo morder para ver qué pasa? No, morder es una cosa. Habrá dicho. Otra. Bueno, pero... ¿Puedo sorbetear su seno? Dicho así no parece mal. No, parecía más profesional, ¿no? Porque vos tenés tono de doctor. Hagamos de cuenta que yo soy la paciente, bueno, a ver. Y vos sos el médico, yo toco la puerta, ¿no? Y lástima que Majo salió por un... momento porque nos podría haber hecho bien gamba para no importa. Doctor, ¿cómo le va? Me parece que es un medio trasvestido No, para nada. Bueno, lo que pasa, doctor, yo tengo un problema. Yo sí, tengo 20 años, ya estoy desarrollada, ya tengo mi busto. Sí. Pero lo que pasa es que sale como algo raro de los pezones. Y no sé qué hacer. No sé si es normal. Discúlpeme. ¿Me toca hacer una mamograma mía? Bueno, no, pero vamos primero por partes. Sí. ¿Se hizo algún test de embarazo? Yo tengo ioma y sí. Y no. Sí me hice y no estoy embarazada. ¿No está embarazada? No. Porque para eso tendría que haber tenido sexo y no. Bueno, mire, yo le digo una cosa. Es un poco raro el hecho de que le salga algo de los pezones sin estar embarazada. No sé qué es. ¿Sudor no es? No, se ve que no es sudor. Y veo que caen unas gotitas. Mire, si usted no se ofende, a mí me gustaría sorbetear un poco su seno para tratar de ver si puedo detectar por el gusto, a ver qué es lo que puede ser. ¿Cómo, doctor? Sí, me interesaría sorbetear un poquito sus senos, mejor dicho, en sus pezones, para ver, para probar el gusto, a ver de qué se podría tratar esa sustancia. Dicho así, suena perfecto, suena hasta te diría que lógico. Técnicamente sí. Científico. Sí, suena. Sí, claro. ¿Pero qué pasó? ¿Se le tiró encima al doctor entonces? Ella le dio permiso. Ah, le dio permiso y después se quejó. Y él llevó adelante un antiguo ritual denominado de las... ¿Ritual? Un ritual. Le mordió e hizo algo más. Mordió, bueno, qué sé yo. O sea, sorbeteó. ¿Viste como cuando...? Y avanzó hacia otro lado. Como aquel que va a tomar un helado. Así fue como reaccionó el doctor. Esa fue la reacción. Y como pero, que o sea, lo que pasa es que le debe haber causado asco a la paciente si se quedó mucho tiempo sorbeteando. Todo puede ser. Días más tarde, la adolescente denunció el hecho, por lo que la justicia tomó cartas inmediatamente en el asunto. Luego de escuchar las versiones de ambos, los tribunales inferiores locales decidieron que el médico no había cometido ningún delito. ¿Vio que hay justicia en este mundo? Sí, ya pero que, es medio gil el doctor, ¿eh? Pero realizó esta práctica, acá está el porqué. A ver. Con el consentimiento de la muchacha, o sea, ella le dijo que sí. Luego de conocer la sentencia, la fiscalía y la paciente han recurrido la sentencia al Tribunal Supremo finlandés. Varias organizaciones médicas del país nórdico han condenado esta práctica y han asegurado que el consentimiento de la paciente no es una prueba suficiente para no condenarle, puesto que era una práctica poco ortodoxa y adecuada. Pero la habrá pasado bien. Vos sabés que, conversando dentro del ámbito de la salud, que yo en algún momento he trabajado dentro del ámbito de la salud, no soy profesional de medicina, pero he trabajado dentro del ámbito de la salud, conversando con un ginecólogo, así por un problema que había tenido con una paciente, me dijo que lo mejor es que el ginecólogo tenga una enfermera en el consultorio. Ah, para evitar la suspicacia y la toqueteada. No. Que esté dentro cuando él examina a una paciente. Y le está mostrando un seno. La enfermera en el mismo consultorio que le está haciendo la revisación de la paciente. Qué difícil debe ser ser ginecólogo. ¿Por qué? Porque y que entre de una, esa forma hay un testigo de que si lo denuncian por algo, hay un testigo de que no es cierto. Bueno, porque si la profesión, si la chica le dio el consentimiento, listo, está cubierto el médico. La cuestión es si se zafó para otro lado. Sí, o sea, si después le quiso sorber en otro lado. Únicamente que vaya una Pamela David o en mi caso, mi amor imposible, Gabriela Toscano, y decida él entongarse con la enfermera y le diga, mira, vos te haces y yo te paso 20 lucas. Que puede pasar, bueno, esto llama al escepticismo. Bueno, pero lo que pasa es que el tener otra persona como testigo es para salvar la parte profesional del médico. Sí. Pero no deja de ser aquel que trabaja donde otros se divierten, en definitiva. Porque me imagino, ya debe estar, y esto es un lugar común, debe estar acostumbrado, ¿no? A ver señoritas todo el tiempo. Y, sí, el médico sí. Y mi pregunta es, bueno, una cosa natural para él. ¿Cómo debe reaccionar ante el sexo, no? Porque claro, no debe haber mucha... A ver, hay más variedad en el consultorio que en su casa, si es un señor casado. No, pero supongo que como buen profesional que él debe reaccionar mejor que muchos de nosotros sobre el sexo, que muchas veces estamos en pampa y la vía con respecto a ciertos conocimientos que hay que tener. No tengo ya con mi experiencia qué conocimiento me vas a decir ahora que tengo que tener. Ya tengo todos los conocimientos necesarios. Hola. Pero hay gente Hay gente que evidentemente por su juventud no tiene los conocimientos necesarios, sobre todo, o que por su juventud no le dan bolilla al hecho de cuidarse también. ¿Cuidarse en qué sentido? Y en el sentido de hacer las cosas como para que la chica con que sale con uno no quede embarazada. Ah, eso seguro. O no pegarse una enfermedad de esa famosa que sabemos el nombre cuál es, el SIDA, por ejemplo. Seguro. De todas maneras, creo que lo mejor es tener un testigo. Y reaccionar profesionalmente. Yo diría... Me extraña la información. Me ha extrañado. Me ha caído medio... Pasó, pero... Claro, pero ahora lo que no sé es el otro ritual. El de morder un poquito de más. No sé cómo graficarlo. O sea, aparte de sorbetear, hizo de carnicero. Pongámoslo así, de caníbal. Caníbal, ¿no es cierto? Una cosa. Se quiso sacar un pedacito con la. Se entusiasmó demasiado. Se entusiasmó bastante mucho. Amigos, hasta las 9 nos quedamos y esto sigue de esta manera porque la segunda hora de Fuera de Servicio ha comenzado. Se hizo la noche. Son las 8 y tantos. Está empezando la segunda hora de Fuera de Servicio. Oriente está muy cerca. En el oeste. 92.3 FM Oriente, Buenos Aires. 92.3 Fuera de Servicio. Somos la oblea de tu helado. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. is young. Girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young. Girl, give me a chance. What's your name? What's your number? I would like to get to know you. Can we have a conversation? The night is young. Girl, give me a chance. Seguí escuchando Oriente. En instantes, la butaca en Fuera de Servicio. Hola, soy Leandro Moreira y quiero invitarte a escuchar los sábados, de 10 a 12, la mañana del sábado. Te voy a informar lo más importante del día y juntos vamos a recorrer los temas destacados de la semana. No te olvides, es de las 10 por FM Oriente 92.3. Arrancamos el fin de semana con la mañana del sábado. Pascual y Pablo Sassano presentan El Mate, 20 años de alegría. Los jueves a las 22 horas, El Mate te propone buena música, humor, sorteos, participación de los oyentes y la buena onda que desde hace 20 años Pascual y Pablo Sassano transmiten en la zona oeste. El Mate, 20 años, todos los jueves a las 22 horas por FM Oriente. 92.3 MHz. En otoño, donde vayas, ahí en estamos. Otoño, donde vayas, ahí estamos. Estás en FM Oriente 92.3. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Volvemos con Garfield. Oh, por fin, un banquete. Jamón ahumado, papas fritas, caviar, maíz. ¿Y esto? Parece ser un manjar de la mesa del rey. Un verdadero gourmet nunca es indiferente a un nuevo sabor. Tiene un sabor indefinido. Se te agradan las cosas secas. Garfield, ¿viste mis calcetas amarillas? Fuera de Servicio te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop, un clásico. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de Servicio. James Bond. Son varios los estrenos que se vienen, pero hoy vamos a hablar de tres películas, tres, una película nacional y dos películas norteamericanas que estarán llegando a las salas próximamente. En este momento, de Séptimo Arte, hablaremos primero de una película llamada Cazador de Demonios. Solomon Kane nos cuenta la historia de un mercenario de la reina Elizabeth I que está en África con... La muerte descubre que está destinado a perecer en el más cruel de los infiernos. Solomon Kane hará hasta lo imposible por redimir sus pecados antes de que sea demasiado tarde. Esta película no está caracterizada con grandes personajes o con grandes actores tampoco. De hecho, el protagonista se llama James Purefoy. ¿Quién? Nadie lo ha visto, pero veremos de qué la va. Esto es de aventuras. Parece ser una de las tantas pelis pasatistas que vendrán a la cartelera esta semana. Así que veremos qué es lo que sucede. El título original, Solomon Kane, y vendrá el día 7 de octubre del 2010. Otra película que llega se llama Enterrado. Todo el chiste que usted pueda hacer, hágalo ahora en su casa. Dejaremos pasar 3 segundos. Sí. Ok, perfecto. Enterrado nos cuenta cómo Paul justamente termina enterrado bajo tierra, vale la redundancia, y que es un obrero norteamericano que se encuentra trabajando en Irak. Después de que un grupo de iraquíes ataque en el lugar donde él se encontraba laburando, Paul se despierta y descubre lo peor, que es que está en un ataúd y enterrado vivo. Ya el póster te muestra cómo este muchacho Ryan Reynolds está con una especie de como linternita. ¿Por qué y se lo entierran ve el cajón vivo? Porque yo le voy a explicar, hay una película del año 1990 aproximadamente que se llama Enterrado Vivo, en la cual la mujer y un amante entierran al marido para quedarse con el dinero, y resulta ser que el flaco no estaba muerto del todo y estaba vivo, y sale de adentro de la tumba y se creen que es el muerto viviente. Es muy buena película. Con un encendedor y un celular empieza la carrera contra el tiempo para escapar de esa claustrofóbica trampa mortal. Título original, Buried, enterrado en definitiva, es el título que mejor se ajusta literalmente. Película norteamericana que también llegará el día 7 de octubre del 2010 con Ryan Reynolds. Cine nacional. ¿Qué hay de cine nacional? Es la pregunta. Se viene Padres de la Plaza. El título es Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles, que es un documental que reflexiona sobre la figura de los hombres cuyos hijos fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina. Hombres que desde el primer momento compartieron con sus mujeres, madres de Plaza de Mayo, la búsqueda de los hijos, pero sin llegar a organizarse en una agrupación que les brindara un espacio de reconocimiento visible para el resto de la sociedad. La película lo que busca es mezclar las historias de 10 de estos padres. Cada uno de ellos cuenta sus vivencias de los últimos 30 años, desde la desaparición de sus hijos hasta el presente, dando vueltas por lugares importantes de sus vidas y también de las de sus hijos. Profundizan acerca de la paternidad y los recuerdos que atesoran junto con los efectos de la desaparición. La película se llama Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles, y estará llegando un poquito más tarde, en realidad el 14 de octubre del año 2010. Más información, www.padresdelaplaza.com.ar. Tres películas entonces: Cazador de Demonios, Solomon Kane, se viene el 7 de octubre, Enterrado con Ryan Reynolds, el muchacho que habrán visto en películas como La Última Carta, también el 7 de octubre del 2010, y Padres de la Plaza, una semana después, el día 14. Hasta acá, amigos, la butaca con algunos estrenos cinéfilos que vendrán a poblar la cartelera recién la semana que viene. Lo que suena ahora es Informer, Snow. Nos quedamos, amigos, hasta las 9. Se viene el cafetín de Omar, se viene también Don Lorenzo Lopinolo, el arcón de los recuerdos. Todo esto por la misma guita, amigos. El teléfono 4661-2611. Hoy estamos hablando de fiestas. Todo esto despierta la imaginación, che. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on bum down. He said I'm gonna come in and they blow down my door. Rainy car part through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination reached, and I used the tension. Where I look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on bum down. So big on the mind, they think they have more power. They want to pull me, say they want to want me. For once I use it once, and now me call me lover. Love who me calling on, they want to tell me. I'm me lover in my heart down to my belly. You say that I'm a snowman, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on boom down. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, but rock on steady. You say that I'm a snowman, you're the art to cut down. But I'm in and out of the dance, I mean, say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in Connecticut, don't know what you know. Pure brown people, man, is all I'm on. Yeah, my shoes are empty, rubbing on my toes, just a show. When me a ballin', all the ones you're on to. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on boom down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on boom down. Take the man that says that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. I keep on boom down. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she drunk all in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's snowman, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I'd be a boom shaka. Tell me never lay you down flat, and now I'm can't board box. You say that I'm a stormy, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you boom boom down. Take them on, I say, say that I'm a stormy, start stumble down a lane. I like you boom boom down. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you boom boom down. Take them on, I say, say that I'm a stormy, start stumble down a lane. I like you boom boom down. Why worry? Why worry? In worry, in worry. Been sitting around cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do? I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you boom boom down. Take the man that says, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like you boom boom down. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like you boom boom down. Take the man that says, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like you boom boom down. Diddly down, diddly diddly down, them boy. In boy, in boy, in boy. Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Al Chocolate Águila lo conocí de chico. En aquellas fiestas con chocolate caliente, ¿se acuerda? Y después vinieron las tortas con chocolate. ¡Mamita! ¡Qué tortas! En mi adolescencia, ya me compraba mis propias tabletas de Chocolate Águila y andaba poniendo chocolate por todos lados. Así un día descubrí el submarino. Y más tarde las mousse, los panqueques, los bombones. Y hoy me vuelve loco la fondue de chocolate. ¿La probó? Sí, señora. El Chocolate Águila me hace sentir bien desde hace muchísimo tiempo. Desde que era así de chiquitito. Chocolate Águila, el nombre del chocolate. Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop, un clásico. La semana pasada nos hicimos bien los salames y no fuimos a este lugar, por ende tenemos tarea de la semana pasada. No, Santi. Tenemos tarea, no, tenemos tarea de la, no, semana pasada. No. Hay que ir. Bueno. Es un quilombo de cartas, yo no lo voy a ordenar solo, Sabrina hoy no vino. Claro, no, y me agarrás a mí. Bueno, pero qué joder. Este es un quilombo que nos llega a todos. Somos el único programa de esta radio que ordena el caos de cartas que están llegando. Es así. Que están dirigidas a otros. Y que están dirigidas a otros. Eso es lo lamentable. Así que vamos todos directamente a la oficina del correo ajeno porque están llegando cosas. Oh, mira qué quilombo. No. Esto es por otro saco más de correspondencia. No, por favor. Esto es por Don Lorenzo, ¿dónde está? Don Lorenzo. Debajo de las cartas. Guarda con el volquete. Esto es por no haber ido la semana pasada, que se juntan cartas y es un quilombo. Claro, ustedes no van y yo tengo la culpa, que vengo acá de visita de vez en cuando. Pero es así, querés durazno, mancate la pelusa. Están llegando cartas a otros medios, las responderemos, despacharemos e incineraremos. Eso es lo más importante. A ver, pará. ¿Qué es eso de...? Esperá, ya. ¿Por qué no hacemos como la lotería? Metemos la mano en una saca de cartas y sacamos una al azar. Va, para acá. A ver. Pero parió. ¿Qué es eso? Dice, a ver, mensaje a gentehola de canchallena.com. Néstor y Cristina dice, hola, ¿qué tal? Soy José, les mando un titular y mi respuesta. Dice, Néstor y Cristina, como hinchas, querían saber cómo estaba Diego después del Mundial. Gastón Granados, presidente de Tristán Suárez e hijo del intendente de Seiza, destacó que Maradona solo habló de fútbol con los Kirchner y que ni él pidió algo, ni el expresidente se ofreció a interceder en AFA. Digo acá, adjunto comentario para que lo lean y respondan. José Kuhn, hincha de... no dice. Dice, populismo barato. Maradona, por favor, retírate. Tuviste tu oportunidad y supiste aprovecharla. Fue un gran papelón. Señor y señora Kirchner dedican sus esfuerzos a ayudar a los argentinos, dice José Kuhn. Está la barca. Eso es claro, la... vos te gusta Maradona. Eso es lo que dice José, no lo compartimos, o no lo comparto por lo menos. Vos no lo compartís. Maradona nos ha dado grandes alegrías como para que venga un Carlitos cualquiera a criticarlo. Esa es mi respuesta. Y si los Kirchner no aplauden, no acompañan, no reciben a Maradona, ¿a quién van a saludar? Por favor, esa es mi respuesta. Cada uno va respondiendo como quiere y eso es lo que yo digo para con José Kun, es un boludo. José Kun, yo creo que vos no prestaste mucha atención a la imagen inicial de esa reunión. Si prestabas mucha atención, Kirchner abrazaba a Maradona, pero Maradona no lo abrazaba a Néstor. Puede ser. Observen por favor el... Sí, pero yo creo que debe ser por la diferencia de estatura. Puede ser. Igual Diego no tiene por qué hacerlo. Porque... Y sí, estaba abrazando a otro señor que estaba al lado, que no sé quién era. Bueno. Diego abrazaba al otro señor, pero a Néstor no lo abrazó. Diego abraza al que quiere. Me parece que era el padre de Maradona. Igual. Que estaba al lado de... Sí, Diego abraza al que quiere y está bien que así sea. Diego es muy político. ¿Y por qué vamos a criticarlo a... Al flaco porque lo haya recibido a Maradona? No, lo vamos a criticar. Creo que es lo último por lo cual habría que criticarlo. Creo exacto, que hay en lista más cosas. Exacto. Bueno, en a ver, ¿qué, Majo, vos qué cartas sacas? A ver, pásame eso. Sí. Uy, qué letra chiquitita que tiene. A ver. El teléfono yo no lo atiendo, no jodan. Esta es la historia de Gus, que fue dirigida a la revista Cosmopolitan. Quiere recomponer su matrimonio y yo... Miércoles, encima anda a mandarlo a esa revista, che. Este sueño empezó hace 5 meses, nos conocimos chateando, de a poco nos fuimos necesitando cada día más, era un llamado atrás del otro, no importaba la hora, solo que el marido de ella no esté cerca. Un día nos conocimos, le dijo al marido que saldría con las amigas y empezamos una historia de amor que no tenía parecido. Ella casada y yo acepté las reglas del juego con la promesa de separarse, me enamoró. Y creo nos enamoramos. Este amor era escondidas. Yo venía de una separación, de un matrimonio de 13 años y evitaba el amor, hasta que Jerry me dio el primer beso en el cine. Jerry. Jerry. Puede llamarse Georgina y le dice Jerry. No, o a lo mejor le puso otro nombre para que no figure, claro, en la carta, sí, a la revista. Carmela. Fueron pasando los días y no había definición de su matrimonio y después de habernos amado en el hotel casi al mes, le llegaron las dudas y las culpas. Estoy confundida, no sé qué hacer, dame tiempo. A lo que yo respondí, tomate todo el tiempo del mundo, yo voy a estar esperándote siempre. A los días de esto le envié un mensaje para saber cómo estaba y la respuesta que me dio es que no la moleste más, que estaba confundida y quería recomponer su matrimonio. Todavía en mí quedó el sonido de su voz repitiendo los te quiero, sus besos y sentir cerca su respiración, en fin. Acá está la historia, ¿qué hago? Si es casi imposible después de un mes que no la veo olvidarla, yo la amo. Cómprate un perro. La respuesta entonces de María José es la siguiente. Cómprate un perro. La respuesta de Don Lorenzo López Nolo tiende a ser la que usted está a punto de escuchar. Comprate dos perros. La respuesta de Santiago Alonso es: querido Gustavo, sos un pelotudo. Vamos a desgranar algunas cosas que vos dijiste. Sí. Nadie dice después de habernos amado en el hotel. Amar uno se ama siempre. Tuvieron sexo, que es distinto. Esto no tiene que ver con el amor. No necesitan un lugar específico para amarse. Claro, es cierto, o sea... Es redundante, no, a decir que se hablamos en el hotel. Ustedes no entienden, es un hombre muy sensible, es un caballero, es un soñador. Por eso, o sea, imagínate, engancharte chateando por internet, miércoles, que hay que ser soñador, ¿eh? Lo digo por experiencia. A ver, haberse amado es una cosa, tener sexo es distinta. Porque amarse se amaron, creo, es que yo, en cualquier lugar. Entiende. No, tener sexo se tiene en cualquier lugar. Amarse cuando hay amor. El sexo cuando hay amor, eso quiso decir el pobre hombre. Bueno, si para vos eso se llama de esa manera, está bien. Casi al mes, dice. A ver, al mes le llegaron las dudas y las culpas. Y que le diga, yo voy a estar esperándote siempre. Yo creo que si hay algo que ahuyenta a las mujeres es el saber que el hombre va a estar, no importa no, qué. No lo ahuyenta. No, pero yo pienso no otra la cosa. Ahuyenta. Casi al mes le pasó que no le diera más pelota. ¿Qué pasó en el medio? No, pero... El marido se compró un yate, ese tipo de cosas. No, la señora no se habrá dado cuenta que estaba embarazado, o se habrá dado cuenta que estaba embarazada. Puede ser. ¡Guarda! En fin. No creo que sea embarazo. Creo que... Y, pero bueno, puede ser. Y si quedó embarazada y se lo va a plantar al marido, No, che, yo estoy revisando la redacción de esta carta. Sí. La mina lo dejó después de que tuvieron sexo. Para mí que la performance no fue nada buena y sí. Creo que él terminó antes. Claro, no. Se lo dijo delicadamente diciéndole, mira, no quiero terminar con la relación matrimonial. No, tal vez ya consiguió lo que ella quería. Ella quería solo una noche de lujuria y pasión. Y punto final. Claro, fuera de su matrimonio. Yo soy muy amigo de la frase, lo que para vos es muy poquito, para mí es un montón. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor lo que para ella fue una relación sexual, fue sexo carnal y salvaje, para él fue una noche de amor y por eso le está yendo como le está yendo. Sí, sí. Y por eso es que la respuesta es que no la moleste más. El mejor consejo, querido Gustavo, es que deje la sensibilidad de lado. La sensibilidad connota pito chico, en primer lugar, y después hace mala performance también. Genera la mala performance. Lo mejor es no tener esta sensación de amor, sino más bien de atracción y bronca, que es algo que en el sexo ayuda y bastante. Esa es mi, por lo menos así lo veo yo, dijo Guillermo Nimo. Ese es mi cierre. Sí, sí, no. Cómprese un perro, ame al perro. Amo más a mi perro que a los seres humanos y a los hombres. Amigos, nos vamos de la oficina del correo ajeno porque esto es un caos. No, las cartas van llegando raudamente y nosotros nos vamos. With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes, trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs, selling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out, out. The police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop. Y como por arte de magia, faltan 15 para las 9. Escuchamos a Kesha con TikTok, esa es la canción. El teléfono es el 4661-2611. Todos los mails llegan a fuera de servicio @fmoriente.com.ar. Leemos también a la gente a través de mensajes de texto que llegan. ¿A dónde? 11 57 50 51 19. ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Quién? 11 57 50 51 19. Tengan la dicha de firmar todos los mensajes que vayan a llegar porque están concursando de inmediato por un pack doble de un disco, un CD de música y un DVD con una película a designar seguramente. Esos son los regalos, porque hoy estamos hablando de las fiestas, pero no las fiestas del cumpleaños de 15, no del casamiento, no hablamos de aniversarios, sino de la fiesta que debería festejarse aquí en Ituzaingó por lo menos una vez al mes. La fiesta de la milanesa. Totalmente, pero no de soja. O no, de pollo de carne, nada de cosas hippies, con J. Usted lo dice porque yo propuse una fiesta vegetariana. Le puedo asegurar que tendríamos más participación que la fiesta del choripán. Irías vos y dos personas más. El resto nos vamos un parripollo. O no sé vos, pero nosotros sí, nos vamos un parripollo. No, bueno, la fiesta de la milanesa consiste en todo tipo de milanesa. Todas las variedades sí posibles de milanesa, de lo que se le ocurra. Frita al horno todo. Frita al horno, de carne, de cerdo, de pollo, de verduras, bueno, la todo. De, la de la tortilla también, toda variedad de tortilla. ¡Qué rico! Por favor, gente grande. Lorenzo. No cambiamos más. Che, la fiesta de la mariposa, ahora que estoy pensando. Sí, acá en el Acán de Ituzaingó hay varias. Se puede, tranquilamente. El teléfono 4661-2611 para que charlen sobre el tema y se sienten a la mesa con nosotros, por supuesto. Y escuchando Oriente, en instante, con Lorenzo Lopimolo en Fuera de Servicio. Conectate con www.fmoriente.com.ar. Radio libre y alternativa. Todos los sábados, escuchás a Santiago Alonso, a Don Lorenzo Lopinolo y a Sabrina Ferreras, Fuera de Servicio, desde las 7 y hasta las 9. En Oriente, 92.3. Fuera de Servicio. Porque a veces, todo tiempo pasado fue mejor. Tuvo muy buena repercusión el disco de la semana pasada del muchacho imitando al alemán. Sí. Gustó bastante. Hoy traje algo de, también de Pepe Iglesias, el zorro. Ese, Pepe Iglesias. Sí. Lo que pasa es que los que tenemos cierta edad, mayoritariamente que nos llaman ya gerontes, nuestro único entretenimiento en la década de los 50 era la radio. La televisión llegó en 1951, pero experimentalmente. Y este hombre, Pepe Iglesias, conocido como Pepe Iglesias el Zorro, tenía una orquesta que se llamaba Los Zorrones. Y, digamos, hacía música para entretener a la gente radiofónicamente. O sea, para que se ría. Para que se rían. Lo que vamos a escuchar, aparte era músico, porque vas a, te vas a dar cuenta en la grabación que vamos a escuchar ahora, que es de fines de los años 40, principios de los 50, te vas a dar cuenta el tiempo musical que manejaba como director de orquesta. Es un entretenimiento musical, y qué mejor que lo escuchemos directamente para que la gente tenga idea de lo que estoy hablando. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ciapa lo bombo. Presente, maestro. Ciapa lo clarinetto. Presente, maestro. Ciapa lo violino. Presente, maestro. Ma sono tutti ciappa ciapa in questa orchestra. Benissimo. Vamos a dare la la di affinazione. La la. La la la. Ai. Ah, ai. Ai. Ai. Parate tutti, ai. Attenzione. Giro fibra. Interpretazione, prego, no? Attenti. Presto, maestro! Benissimo! Fortissimo! Basta, affidazione! Da capo! Crescendo! E scansen al sol! Seconda! Andante, parate, tremolo! la Madonna. ¡Tercero! ¿Eh? ¡Ah! ¡Violín, pistón, saxofón, trombón, tutti! ¡Cambio! ¡Toquen bien! ¡Toquen mal! Pizza! Pizza no, pizza gatto! Mi piace. Mi sigue piacciando. Mi riconforta. Mi secca! Finale! www.inconducta.com.ar fuera de servicio @fmoriente.com.ar el canal de mensajes de Fuera de Servicio. Fuera de Servicio, porque a veces todo tiempo pasado fue mejor. Este es el mejor momento. Nos metemos en el cafetín de Omar a charlar sobre temas poco importantes. En Fuera de Servicio, un momento de descanso. La picada. No, pero tengo antojo igual de una tortilla de papas con una milanesa. Mira, vamos a aquella mesa que está alejada de la ventana que bueno, nos permite conversar más tranquilamente. Sí, la verdad que sí. Vamos por acá. Joven, ¿puede venir por favor? Gracias. ¿Vos qué vas a querer? Mira, yo voy a seguir el ejemplo tuyo, pero voy a pedir una tortilla a la española. Tortilla, él va a querer tortilla a la española. ¿De tomar? Y de tomar una buena cervecita. Cerveza, que yo no le encuentro el gusto, con una tortilla a la española. Y la chica va a querer, ¿qué vas a querer? Yo quiero una milanesa napolitana con papas fritas a caballo. ¿Y de tomar? Y de tomar yo quiero algún aperitivo. Así, con limoncito y... Té helado, alguna pelotuda. No, aperitivo. Bueno, alcohólico. Es eso mismo que estaba... Bueno, y yo eso, una suprema de pollo, pero tipo así, zapato, suela y una tortilla de papas. Para mí sola y... Con... ¿Me vas a convidar un poquito de tortilla? Pedo. Yo te voy a convidar mis papas fritas. No, de ninguna manera. Dale, no seas malo. No. Y una gaseosa Coca-Cola de esas grandes. El otro día una persona, yo estaba caminando por la calle y... Sí. Quería hacerme un servicio de... Déjenme terminar antes. ¿Pero que de mirarme, era una mina? Una antes mina de mirarme raro de esa ¿un manera. Hombre. No, ¿un hombre? No, era una señora con un pañuelo en la cabeza que quería leerme la borra del café por 10 pesos. Yo le dije que no, pero estoy arrepentido. ¿Soy un boludo? Está bien. No, está bien que no lo hagas hecho en la calle. Sí, ¿cómo vas a andar aceptando esas cosas de la gente en la calle? No, pero le dije que no. Está bien, por eso. Lo que sí acepto que la gitana me lea la mano. Ah, pero sí, eso sí. Con ojos mirando para todos lados. Ah, sí. Qué feo ese prejuicio. Bueno, pero no importa. Y lamentablemente Sarkozy debe pensar lo mismo porque los está rajando a todos los gitanos de Francia. Bueno, la cuestión es que me puse a buscar información sobre esto de la borra del café, porque estoy un poco arrepentido, pero la verdad es que no daba. Y yo lo que leí es que, según algunas cosas que aparecen en el café, te pueden pasar algunas cosas en la vida o no. Y me pongo a buscar y encuentro acá un recorte que dice que una vez que se haya bebido el café, uno tiene que dar vuelta la taza sobre un plato blanco y hacerla girar 7 veces en el sentido contrario a las agujas del reloj una vez que leyeron tu destino. Esperar 5 segundos y volver la taza, o sea, dar la vuelta a la posición normal. Y al mismo tiempo que observa las figuras en la borra del café. Eso es lo que dicen los especialistas. Bien. Yo creo que lo mejor que hay para tirarse la borra del café, o para que te digan tu destino mediante la borra del café, es consultar con alguien que sea descendiente de árabes. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, porque sí. Son muy especialistas, muy especializados en ese tipo de cuestiones. Esoterismo. Bueno, lo que dicen es que si te aparece un arco, dice: usted es una persona envidiada, pero no se deje vencer por ella. Siga adelante con sus proyectos. Si te aparece... no tenés que dejar que te hagan goles en el arco. Eso. Si te aparecen dos anillos, van a haber casamientos o nacimientos que se van a anunciar en su familia muy pronto. Cosa que con vos me parece que no va a ocurrir. No, dicen la familia de él, no familia. Dice que él sea. Si aparece... No, pero yo lo estoy, lo estoy asociando sabemos con él. No. Yo lo estoy asociando con él. Por lo menos lo de casamiento muy pronto no creo que Santiago pueda llegar, aunque se lo lean en la borra de café. Dice, cuadrado. Pronto llegará un negocio nuevo que traerá mucho éxito. Esta es la parte que a mí me interesa. El éxito laboral. No, eso. Es todo lo que dice. Pronto llegará un negocio nuevo que traerá mucho éxito. Ni más ni menos que eso. ¿Y cuánta más información querés? Bueno, puede ser un poco más preciso. El claro, qué, el le cuándo, podrían el decir dónde. En qué tipo de negocio puede llegar el éxito laboral. ¿En qué trabajo? Bueno, por ahí le dan una idea de que cambie de laburo. Claro. Que cambie su vida totalmente. Eso. Que salga de su rutina diaria. No, pero eso. Capaz que, a ver, él empieza, dice, me va a venir el éxito, entonces voy a empezar a hacer cosas. Claro. La cuestión es que no corra. Claro. Que el éxito lo alcance. Eso. No, o también, ¿por qué no correr al éxito? Después dicen pero los especialistas... Pero si no lo alcanzás, le haces un tacle. Corriendo al éxito. Viste, pero la vida pasa por ese lugar. Dicen también que si te aparecen letras... es para tener muy en cuenta. Si aparece algo parecido a una letra X, dice que tenés que invertir tu dinero de forma racional y siempre dentro de tus posibilidades, lo cual en definitiva no es ni más ni menos que mi vida normal, no es nada nuevo. Es como los horóscopos de las revistas que te dicen, bueno, llegará entonces un momento de tranquilidad en su trabajo. Y en definitiva no dice nada. No es que dice algo que pueda cambiarte radicalmente todo. Es mucha asociación libre. Esto es todo joda. No, pero vos no entendés. O sea, por ejemplo, cuando dicen esas cosas, es para que la gente se sienta más tranquilo. Entonces uno se... sugestiona. Se sugestiona, exactamente. Entonces empieza a actuar conforme a eso y obtiene beneficios. Si aparece una oreja, encuentros con personas que lo van a beneficiar. Un pájaro empieza una nueva etapa que cambiará su vida para siempre. Y así iba nombrando un montón. Yo no creo que aparezcan formas en el café o en la borra del café. No sé, después de comer nos podemos pedir un café y lo probamos. No, ni en pedo. Dale. Es un conocimiento de muchos años, de muchos siglos, lo de leer la borra del café. Pero hay casos probados de gente que diga: yo la verdad que después de tener la información de la señora que me leyó la borra del café, me pasó esto, esto y esto, es toda una sanata. No, ojo. Sí, hay cosas comprobadas. Ojo, che, pará. Ojo, dale un poco de credibilidad al asunto. Ojaldre que esto es todo asociación libre y sugestión, Digo yo. Pero vos porque sos un amargo, por eso. También. Ya llegó la comida. ¡Ay, qué rico! Bueno, qué felicitud. Qué buena, qué buena que está. La qué buen servicio, cheque la rápido. No agarré. Me das un poquito. No te doy nada. Me voy a quejar. ¿Pero por qué? Santiago, me voy a quejar. ¿Por qué? Una tortilla a la española que no tenga chorizo colorado. Son las tortillas de ahora. ¡Mozo! Dependerá de qué parte de España me la trajeron, entonces. ¡Mozo! En fin, no importa. Puede venir. Acá hay una tortilla que está mal hecha y un pelo en la sopa. No, me toqué la tortilla. ¿Cómo que qué pelotudo? Yo me voy a quejar. Esto es una tortilla. Yo vengo todas las semanas a quejar. Oiga, usted ve el pelo en el huevo. Más o menos. Bueno, no sé, fíjese usted. Thank you. Amigas, amigos, nos vamos. Son las 9 en punto. Ya está preparándose Adriana para hacer Nunca Te Rindas. Sí, quédense en la... En las ondas de FM Oriente 92.3, que ahora viene Adriana. Exactamente. Con Nunca Te Rindas, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué hay para hoy? ¿Hoy? Sí. Ah, el bienestar emocional, la inteligencia emocional. ¿Y cómo lograr la felicidad? Ah, lo principal. Nos viene ¿cómo lograr la felicidad? Nos viene eso, muy bien. Eso es lo principal. Viene bárbaro. Eso viene bárbaro. Es excelente. Sí, ay, sí. Para el fin de semana pensé que era un tema genial. Sí, sí, claro. Sí. Sí, sí, claro. Bueno, nos vamos, Santiago. Nos vamos, se quedan con Adriana para hasta hacer el sábado, que les Nunca vaya bien. Te Rindas. Quien dice eso es don Lorenzo Lopinolo. Estuvo también Majo con nosotros. Mandamos el saludo a Sabrina. Adiós. Ferreras, también Francisco Bueno, que estuvo aquí ocupándose de que todo salga perfecto, Santiago Alonso y todo un grupo de gente linda que se despide y les dice, gente, pásenla muy muy bien y será hasta el sábado que viene. Adiós. Cerrando programa, Fuera de Servicio, con Santiago Alonso, Sabrina Ferreras y don Lorenzo Lopinolo. Locución, Sergio Daniel Catalonia, Eugenia Pasos, María José Morteiro. Fuera de Servicio, de 19 a 21, El Oriente 92.3. Fin de la transmisión. Buenas noches. La música no para, simplemente le damos un descanso. Una pausa breve. Y en minutos más. Selección Oriente 92.3. El material gráfico de FM Oriente es cedido por kiosco de diarios y revistas Lourdes, Rivadavia y Mariano Acosta y Ituzaingó Sur. Los testigos de Jehová lo invitan a la serie de asambleas tituladas Permanezcamos cerca de Jehová. Desde el 3, 4 y 5 de septiembre, todos los fines de semana hasta los días 19, 20 y 21 de noviembre del 2010, donde analizarán cómo tener una firme relación con Dios es esencial para el bienestar espiritual y la felicidad del ser humano. Los congresos se realizarán en diferentes centros de convenciones en todo el país. La entrada es libre y gratuita, no se realizan colectas. Puede consultar más sobre estas asambleas con los testigos de Jehová de su localidad.